Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, soy Ravenflow y estoy en medio de la calle. Vamos a hacer una pregunta a una persona convencional. Oiga, muy buena. Hola. ¿Qué tal? Pues bien, ¿quién eres? Yo soy Ravenflow de Confesiones de un jugador, tu podcast favorito de videojuegos. Pues yo es que no juego a nada. ¿Usted ha escuchado alguna vez un podcast de videojuegos? ¿Qué es podcast? Podcast es una cosa que tú te bajas, es como un programa de radio, pero te lo bajas de internet. ¿Internet? Y lo escuchas en el MP3. Y más cutre. ¿Internet? Además es de pobre, porque no... ¿Eso iba a motor eléctrico o a gasoil? Bueno, usted debe saber una cosa. Este sonido sí que lo conocerá, ¿verdad? Birra. Es el sabor de la cerveza. Y es que en un programa convencional de videojuegos no beben cerveza. Ah, y no. Sabe son profesionales. ¿Cómo? ¿Sabe una de esas cosas que no hacen muchas veces los programas de esto? Porque en esto de los podcasts, en los programas de radio, de videojuegos, de estos que te bajas por internet, hay como dos variantes. Están los que te dicen la verdad... Están... Y nosotros son los que mienten. No, los que se emborrachan. Claro. Están los que te dicen la verdad, o lo que ellos piensan que es la verdad, y hombre, obtienen una serie de beneficios, de perks, por ello. ¿Usted sabe lo que son los perks? No. Pues mira, quiere decir publicidad en su página. Anda. Bueno, pero luego hay otros programas que hacen estas cosas por amor al arte. Porque son unos hippies. De muy eso. Bonito. Sí. Pringados de estos que además... Que y no cobran, seguro. No cobran. De estos hippies, indignados. ¿Rojillos de estos? Pues, hombre, unos más que otros, pero... No rojeras de estos. Bueno, pues, ¿a usted qué rollo le gusta más? A mí el sado. A ti el sado. Pues, debo decirle que por fin el pensamiento lateral ha ejercido un efecto positivo y le doy la bienvenida a su programa favorito de videojuego en el que, si es necesario, le vamos a atizar con el látigo. ¡Hombre, me gusta! Escucharlo es como que te atizen con un látigo. ¡Hombre! Sobre todo en la última hora. Me gusta. ¿Y cómo dices que se llama? Se llama www.confesionesdeunjugador.es, aunque el programa es Confesiones de un Jugador. Es que eso es... Es que el spam ya me sale solo. Me quedo con la copla. Ok. Pues vamos a empezar. Yo tengo una exclusiva. ¿Cómo? Yo tengo una exclusiva. ¿Pero tú quién eres? Soy el señor Rosa. Soy... Perdón. Voy a hacer al estilo Sálvame. Tengo unos documentos que pueden... Yo tengo en el móvil. ¿Qué exclusiva? Un SMS. ¿Pero desde cuándo en este programa hay exclusiva? Pues desde que juego a cosas que no juega nadie. Exclusivas. Hostias. He jugado a la tercera parte de una gran space opera de EA. Hostias. Y hasta ahí puedo leer. ¿Cómo? Tercera parte. ¿Tienes pruebas de eso? Sí, la hora de 15 segundos. Hostias. Sí. Gran E, superproducción cojonuda. Pero Antonio, coño. Que se joda, joder, la micromanía. No van a hablar de eso este mes. Seguro. Pero Antonio, o al menos no tan profundamente. No. Espera, vamos a ponernos. Joder. Ya, corta. No me obligue a parar esto. A mí estas cosas... Ojiplático. Pero vamos a ver, ¿tú no eres capaz de decir, oye Pablo, voy a hablar de este juego? Es que es algo... ¿Pero tú te crees que esto es una cosa normal? Que cojas ahora y digas, voy a hablar de esto aquí en antena. Lo tiro todo. Joder, se la está jugando, ¿eh? Se la está jugando. Estoy con el culo torcido. Una cosa que además, para la gente que lo escuche, quizá le va a tener que hacer algún cambio en su hardware. Porque su equipo ahora mismo no lo va a poder. No llega. Hostias. No lo va a... Tendré que pasar por... Oye, la parte de Space Opera, genial, fantástica, fabulosa y muy admirada por todos. de EA. Guau. Wow. Bueno. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Confesiones de un jugador con exclusiva. No lleva Passion Online. Dios. Bueno, estoy con el culo de momento, la versión que he podido coger. Mother of God. Ahí lo llevas. Estoy muy intrigado. Bueno, veo que no estás solo. ¿Quién hay al lado tuyo, señor Rosa? Aquí está el number one, el que hace que nuestras descargas suban como la espuma. Mr. Fermín. Muy buenas. Aquí vengo a hablar hoy de un juego de motociclismo, para los amantes de la velocidad. Oh, there you go. Bueno, ¿y quién es esta persona entrevistada, amante del sadomaso? Oh, bueno, he intentado disimular mi voz para que no se supiese. Sí, ha sido... No se ha notado, soy el señor Murcia. ¡Señor Murcia! Oh, hace mucho tiempo que no venía, pero he vuelto, ya me han dejado salir de la cueva. Y vuelvo de la cueva de la cerveza. De la cueva de la cerveza con mucha fuerza y a volver a hablar de lo que sé hablar. Del Football Manager, coño. Okay. Que no se habla lo suficiente. Y no solo eso, sino que además hoy el señor Murcia nos va a hablar en exclusiva un briconsejo por fin útil. Sí, sí, sí. Y nos vamos a poner hasta serios. En 79 programas un briconsejo útil ya de ahora. En 79 programas por fin el gran secreto será revelado. Madre mía, esto parece un programa de pay-per-view, ¿eh? Sí. De esto. Por fin vamos a aprender cómo hacer nuestra propia cerveza en el confort de nuestra casa. Tengo una idea. ¿Qué idea? Cuando junté todas las partes del programa. ¿Qué parte? Esto no se graba de tirón. Un tirón en directo, etcétera. Si vemos que queda corto, podemos poner spoilers de esos como en el Sálvame. En 10 minutos aprenderás a hacer cerveza. ¿Cómo? Uy, uy, uy, uy, uy. Uy, uy, uy, uy. Una cerveza. El secreto mejor guardado. ¿Cuál es el ingrediente? Naves espaciales y tangas. Pero no solo eso, sino que ya nos vamos haciendo mayores y tenemos que pensar en cosas más introspectivas. ¿A qué jugaremos? ¿Dónde jugarán los niños? ¿No había un disco de Maná que era algo así? Pues jugarán en nuestras casas con los videojuegos que nosotros les pongamos. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡Qué responsabilidad! Sí, sí, sí. ¿A qué juegos jugaremos con nuestros hijos? ¿O qué juegos le pondríamos? Ha sido una cosa muy chula. Pueden salir en el libros. Foro que han salido cosas muy chulas, muy chulas. Muy chulas, muy chulas. Imaginaros eso. De repente voy a ser padre y cuando haya crecido un poco este crío, ¿qué juego me gustaría enseñarle a mi hijo? Yo me imagino dentro de 10 años, ¡ey, venga, voy a ponerle ese juego en la Xbox que también me lo pasé yo con él! ¡Uy, las tres luces rojas! No, espérate, voy a poner el de la Play 3, que en la Play 3 había uno... ¡Hostia! ¿Te imaginas un emulador de 360 que le vas a enseñar a tu hijo? ¡Oh, te han salido las tres luces rojas! ¡Felicidad! sería real. Pues vamos a hablar precisamente de eso, de juegos que nos gustaría en algún momento enseñarle a nuestro hijo. En plan, hemos jugado a esto... Y yo creo que incluso vamos a combinarlo un poquito con cositas que no deberían faltar en la infancia de ningún crío al que queramos enseñar a disfrutar de los videojuegos conforme va creciendo. Bueno, yo voy a hacer un pequeño briconsejillo que va un poco al hilo de esto, porque en el foro se ha visto que mucha gente decía, ay, pues yo me gustaría que mi hijo le voy a enseñar el Super Mario o el Zelda, no sé qué juegos que uno de pequeño ha disfrutado y le han sido importantes, Monkey Island, por ejemplo, Pedro, y tal. Bueno, pues hay un pequeño briconsejo para los lectores de cómics digitales, que hay un almacén de recursos en internet, sobre todo de cómics antiguos. Es decir, vale, yo voy a jugar con mi hijo, por ejemplo, con Super Mario, ahora ya puedo hacer algo que Super Mario en cualquier plataforma Nintendo actual, y en las que haya futuras también podré. Pero, por ejemplo, ¿cómo podría yo enseñarle a mi hijo un tebeo de Pulgarcito, los que yo leía en los años 80? Eso ahora mismo, si tú no los tienes almacenados, pues no puedes. Si no los conservas, no puedes. Pero hay un recurso en internet muy chulo, que están almacenando con rigor casi científico todos los números, y para aquel que quiera y tal, pues puede hacer a ello. Entonces, todo eso es mi briconsejo. Es que vengo There we muy go. Motivado, vengo hoy. Bueno, Fermín, señor Murcia, señor Rosa, chicos, vamos a hablar de todo eso. Pero antes de ello, hay un momento del programa en el que cada uno de nosotros tenemos 15 segundos para hablar de qué hemos jugado esa semana, qué estamos bebiendo, qué música hemos escuchado y cualquier otra cosa que seamos capaces de introducir en 15 segundos. Chicos, comienza Confesiones de un Jugador 79. bien 15 segundos de gloria con invitado de lujo, don Fermín. ¿Cuánto tiempo sin venir por aquí? Muy buenas, pues nada, aquí estamos de nuevo otra vez. ¿Sabes que? No sé si sería culpa tuya, que cuando viniste fue uno de los episodios más descargados, si mal no recuerdo. Volvimos al puesto número uno gracias a Fermín. Bueno, gracias a mí no sería. Tiene una familia muy amplia y todos se lo bajaron. Llegué a su casa, ¡mamá, bájate esto! Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido estos días? Muy bien, muy bien. Después de tantos días de empacho familiar y navideño de comida, etcétera, pues vuelta a la normalidad. Pero eres familiar que es navideño, ¿eh? Sí, a tope, a tope. Y nada, pues hemos recuperado un poco la senda de la normalidad. Y lo típico, pues a jugar un poquito las cuatro cositas nuevas que hemos tenido y tal. Los que se puede, ¿no? Lo que se puede. Sí. Bueno, y a ver, ¿qué juego has jugado así que quieras compartir? Pues un par de cositas que me han traído los Reyes, ¿no? Como, como aquel que dicen. El primero de ellos para Play 3, el Superbikes 2011 o el SBK 2011. Y luego también he jugado otro que me he descargado, el Bomberman, ¿no? Un clásico entre los hombre, clásicos. Guau, wow, ¿por dónde empezamos, Fermín? Hombre, por el Superbike, que es el que más tiene más chicha ahí de dónde sacar, ¿no? El Superbike, había una foto por ahí, ¿no? En el foro, era de Superbike, de alguien se había pegado una piña con el juego. Y se había quedado sentado y sí. Venía la moto por detrás. Sí, de hecho, claro, puedes darle al pause y hacer fotos de tus caídas, de tus cagadas, etcétera. De las caídas es mucho más fácil porque, claro, es una de las cosas buenas que tiene este videojuego, ¿no? Que es bastante complicado. Y nada, pues me lo he pillado... Superbikes, por ejemplo, ¿qué diferencia tiene con MotoGP? Es bastante más realista. Bastante más. Pues bueno, un apartado en el que tú puedes configurar todas las cosas de la moto. No es como en el MotoGP, que había unos cuantos aspectos y tú te las jugabas y los configurabas tú mismo. Pues aquí puedes configurar, puedes hablar con tu ingeniero y el ingeniero te dice si quieres configurar, no sé, frenos, quieres configurar amortiguadores, etcétera, según lo que tú le digas que va mal de la moto. Entonces el ingeniero te lo configura y a raíz de ahí pues tú luego pruebas la moto y va bastante mejor. Pero la cosa más graciosa que tiene el juego es que es muy realista, en el sentido que cuando tú das gas, no es como el MotoGP que es acelerar y frenar, ¿no? Tú das gas y la moto te tira. Te derrapa hasta que haces plof y sales volando por encima. ¿No? Me imagino que ahí será la imagen esa que tú has visto de la caída. Y para mí, igualmente, son los dos bastante simulador, porque me caigo en los dos. Pues a mí me pasa igual, yo tengo un MotoGP, bueno, tenía, lo di a lo de juego terapia, era de 2007. Así me gusta, frustrando a los niños. Coño, yo qué sé, pues, que no era capaz de terminar un circuito sin caerme. Yo he jugado a varios MotoGP en PC, he jugado al de Play 2 y al de Play 3 no había jugado ninguno. Pero cuando me decidí por comprarme el Superbikes este, pues leí cosas y la gente lo ponía como muy bueno y aparte era bastante más económico que el MotoGP. Entonces dije, hombre, da morbillo jugar con Pedrosa, Lorenzo, etcétera, pero el otro también es verdad que tiene su parte buena, que es muy realista. ¿Este no tiene licencias oficiales de piloto? Sí, pero de Superbikes. Que claro, la Superbike es menos conocido en España, ¿no? Es un campeonato que viene a ser como con motos de calle, pero con neumáticos profesionales y un poco un par de retoques profesionales. Pero es otra variedad de motociclismo, de velocidad, pero menos conocida. Lo bueno que tiene el juego es que tú puedes, pues parecido al MotoGP, puedes empezar por una categoría inferior, en modo historia, pasas a otra categoría intermedia que es Super Sport y luego ya puedes pasar a Superbike. Puedes correr pues con pilotos de antes de MotoGP que pues Matt Biaggi, Carlos Checa, etcétera, toda esta gente que están ahora. No, Cribille ya no. Hostia, no, me cago en la madre. Aspar. Cribille ya no. Sito Pons. Que bueno. Va, no corren ya eso, ¿no? ¿Has hecho algún online? No, online no lo he probado todavía porque estoy en el modo normal, lo estoy castigando bastante porque a mí es que siempre me ha gustado mucho todos estos juegos de velocidad, estas cosas. Entonces probé con el modo fácil y era demasiado fácil. En las rectas lo adelantabas como si nada. Probé con el modo intermedio y póngame 20 de eso. De eso. Y seguía siendo muy fácil, que salía el último y en dos vueltas lo adelantaba todo. Y entonces lo tengo ahora con el tercer modo, que no es el más difícil, pero ya se supone que es profesional, Y ahí es donde ya me está costando un poquito más. Entonces, okay, cuando domine este modo es cuando me voy a poner con el online. Yo el otro día tuve la posibilidad de probar un poquito el juego y debo decir que en fácil no terminé la carrera porque acabé tan frustrado que dije, tomar por culo. Es que tenían que hacer las carreras en pistas de esas de aeropuerto. Una recta y ya está. No, pero como el Super Hong Kong. La gracia de este juego, gracia de estos juegos también es eso, aprenderte un poco los circuitos, aprenderte dónde hay que frenar. Y sabes que si luego la vuelta rápida te arriesga y frena un poquito más tarde, pues le ganas medio segundo, le ganas un segundo y todo eso. Es la gracia de este juego. La realidad, vamos. No, yo sé, yo tengo yo es que lo parece un género que pero tampoco es una cosa, pero yo sé amigos que lo disfrutan. Sí, sí, a mí me gusta una mucho, barbaridad. Que realmente que te, si te gusta es que te cunde mucho. Luego esto tiene, además de las típicas carreras al uso, un modo historia que no está mal, que es lo que tú has dicho, que vas subiendo de categoría. Sí. Y que además tienes como tiempos de entrenamiento, ¿no? ¿Eso cómo funciona? Te ofrecen un contrato y te ponen, pues, digamos, como un reto, ¿no? Te dicen, a lo mejor tienes que acabar por delante de tu compañero de equipo, que es el puesto 18 o el puesto 17 o algo de eso. Y te ponen ese reto para la temporada, ¿no? Uh-huh. Y luego tienes lo típico, el modo clasificación, y antes de la clasificación tienes unos entrenamientos libres, clasificación, otros entrenamientos y luego carrera. Entonces tienes varios entrenamientos antes de... que es los que puedes ir probando las cosas estas del ingeniero que he comentado antes. Uh-huh. Entonces tú le dices al ingeniero, pues mira, la moto se va mucho en las curvas, porque te dan muchas opciones, ¿no? En el momento que te metes, te dan muchas opciones, está muy, muy gracioso por eso, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor te quitan 15 minutos de los entrenamientos y te hacen ese arreglo. Pero ya sí que es verdad, claro, que... Claro, pero eso mola. Que eso prueba... No me gusta cómo toma las curvas de la moto. ¿Cómo prefieres que las tome? ¿Así o así? Oye, pues se nota bastante. Porque eso, tú frenas y a lo mejor notas como la moto se va para afuera. Pero si cógele y te reúnes con el ingeniero, le cuentas eso, frenas y notas como la moto entra en la trayectoria mucho mejor. Y está bastante gracioso por eso. Es una diferencia muy buena con respecto al MotoGP. Que eras tú el que lo tenías que tocar todo... Y ya sabes lo que pasa a veces, que le toca la suspensión y lo mismo la moto. Va muy bien las curvas, pero la recta es nada. Y cosas de estas. Asumo que en este momento, con la Play casi recién comprada, a nivel de trofeo, esto te la soplará por completo, ¿no? Sí. Ahora sí. Yo la tengo 3 años ya y me la sopla los trofeos. Si quieres que te diga... Aún así, por ejemplo... ¿Cómo lo has visto? ¿Te has sacado unos cuantos ya? Sí, lo que pasa es que, claro, por ejemplo, crear un piloto nuevo para hacer el modo historia y que ya te den un trofeo, pues un poco... bueno, ¿qué, no? Habla con el ingeniero, trofeo. Sí. Cosas de estas. ¿Cuál era? Había una que era... ¿Era Strong? ¿Cuál era ese que era un juego que era de John Woo? Bueno, Strong... Sí, joder. Que salía el chino este. Stranger. Stranger. De Chow Yun Fat. Vale. Ese, nada más entraba una opción en el menú que estaba John Woo en un bar. Entonces tú te acercabas, no pasaba nada. ¿Conoce al maestro? Sí. Entonces, ¡ping! Un logro. Y luego está el típico de los Simpsons que ha sido súper criticado. Pero bueno, ahí está como un logro histórico. Que es el logro más fácil del mundo. Que es que en la pantalla de inicio pulsa el botón Start. Y te dan el logo. Dios. Ahí motivando al personal desde el principio. Está bien. Y para los usuarios de PC, yo ahora con el Football Manager nuevo, con Steam. ¿Le han metido logro? Sí, sí. En el Football Manager, ¿hasta dónde vamos a llegar? Que me quedé acojonado, sale y tal, y gano mi primer partido, ¡pin! Logro. ¡Has ganado tu primer partido! Y me cago en la hostia con el Football Manager. Pero te está molando, ¿verdad? Eso ahora después no lo cuenta. No. El tema del Steam es gracioso. Eso, claro. A ver, pues profundizamos un poquillo. Mayor oleada. Pero que resumiendo... Volviendo un poco al juego este, al Superbike, que la verdad que está muy entretenido, está muy bien. Otra cosa, por ejemplo, curiosa que tiene es que cuando tú acabas la carrera te dan puntos, no solo por ganar la carrera, sino que vas ganando puntos de reputación. Si te gusta mucho, por ejemplo, hacer caballitos o adelantar muchos puestos o cosas de estas, te van dando puntos de reputación. Y si vas ganando reputación, al año siguiente te ofrecerán un equipo mejor, una moto mejor, etcétera. Ajá. Entonces tiene cositas así que... Sí, que es una evolución. Que tú puedes terminar una temporada y a lo mejor no has terminado en buen puesto, pero has conseguido mucho. Mucha reputación. Claro, y te van ofreciendo mejores equipos, ¿no? Y lo bueno que tiene eso, que son categorías inferiores del motociclismo, en las que hay mucha variedad de motos. Uh-huh. BMW, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas, depende de una y otras, te va mucho mejor o no. Entonces, uh-huh. A medida que vas cambiando de equipo, pues un aliciente también, ¿no? Y sobre todo también el precio, porque me saqué el juego este. Me lo han mandado a mi casa por 12 euros. Joder, o sea, no tenía ni que ir a comprar. En Zavi me lo compré. Zavi. Y ahora, bueno, ahora han subido a 15, pero vamos, aún así sigue siendo más barato que el MotoGP. Y estamos hablando que es un juego de este año, prácticamente. Claro. Pues ahora que aquí instalen por 30 o así. Entiendo de aquí. Sí, me parece que lo vi en Carrefour o un sitio de esto, no sé si era por 50 euros. O sea, que estamos hablando. O sea, ya tengo que ir a Carrefour a comprarlo 50 euros. Es que estos juegos específicos. Tardan mucho en bajar. El problema que tiene. O tardan poquísimo. Que es que esto es la ruleta rusa. Depende de lo que vendan, a lo mejor. Si venden muchos, no lo van a bajar. Pero tampoco creo que vendan mucho. De hecho, no creo que vendan mucho. Lo que pasa es que los que son de moto, de coche. O sea, los que son de deporte en general tienen un límite que es el cambio de temporada. Sí, cuando va a la mitad de temporada ya ven quién bajando. Ya no se venden. Porque. O sea, eso. Por ejemplo, los FIFA, los Pro, en septiembre. Siempre bajan. Mira, locura, bajan, locura. Locura. El otro día llamé a Fermín porque me encontré en MediaMan el NBA 2K11, considerado el mejor juego de deportes que se ha hecho, con un modo historia alucinante, a 9,85. ¿En qué plataforma? En Play 3. Está de putísima madre. Porque el 2K12 no es muy distinto. O sea, el gran saltico ahí fue el del 11. Y dices, por 10 pavos tengo este pedazo de juego. Pero claro, como es de la temporada anterior, es como un FIFA. Tú te compras el FIFA 11 y te puedo asegurar que no te vas... Vamos. Lo único es que te jodan en online. Porque pase ya el año y han venido afuera y ahora el servidor a tomar por saco. Aguantan alguna temporada. A lo mejor... Sí, pero la gente... Por ejemplo, los servidores del FIFA 2007 ya no están abiertos. Ni los del 9, creo. Es verdad que los cerraron. A lo mejor aguantan unas dos temporadicas para la gente que le gusta el juego y tal y ya está. Bueno. Claro, lo que pasa aquí en... A nivel técnico, ¿cómo has visto el juego? Pues muy bien, muy apañado. Yo lo he visto, no sé, bastante calidad, los circuitos bastante reales. Por ejemplo, mucha diferencia cuando llueve o cuando hay hace sol. Hay efectos climáticos. Sí. Te toca la carrera en mojado y la moto parece unos esquís. Te vas en las curvas, o sea, te abre la trazada y todo eso, es bastante buena. La sensación de realismo bastante chula. Es buena. Y a mí lo que más me ha gustado de lo del juego es la sensación cuando abres gas, que la moto te tira y hasta que sales por encima y con mucha facilidad. Hay varios modos de realismo, puedes coger un modo novato, que llevo yo ahora mismo, de realismo, y de luego realismo. Los otros modos de realismo. Que luego está el nivel de inteligencia artificial de los rivales. Sí, hay varios niveles. Entonces, que tú estás jugando en realismo bajo, pero inteligencia artificial... Imagino que el nivel de realismo pues irá un poco para que no te caigas frenando, no te caigas tan fácilmente acelerando, etcétera. O sea que en ese sentido el juego es muy completo. Yo creo que si tienes dudas, Antonio, el nivel de realismo bajo e inteligencia artificial baja, palmaría igual. Nivel de realismo bajo, inteligencia baja y línea recta. Exacto. Ya con eso. Y te saldría. Sí, también. Me saldría. A la cuneta echando hostias. Directamente. No, yo creo que el pero que se le puede poner a este juego aquí en España es que es menos conocido, porque aquí la marca MotoGP es la que vende. Esto, como no es MotoGP, que es otra categoría que es Superbike, por eso aquí creo no que ha bajado este precio, es que ya no lo echan ni por la tele. Hubo temporadas que las echaban en Telecinco, en algún canal. Era por Checa, ahí. ¿No? El que estuvo el año y pasado. Y este año ha ganado Checa por primera vez el Mundial de Superbikes, que es el primer español que lo ha ganado. Sí. Y me parece que el segundo, el sí, tercer pero no europeo. Tiene mucha repercusión. Claro, fíjate que ha ganado el Mundial y apenas se ha escuchado. O sea, aquí pero vende. Eso, vende claro, la marca MotoGP, pero esta no. Entonces yo creo que es por eso por lo que está este juego tan barato. En realidad es un juegazo. Y de hecho yo me decanté por él, por eso, porque la gente decía que era bastante mejor que el MotoGP. Incluso algunos decían que ojalá esta empresa que ha hecho el Superbike se dedique a hacer el MotoGP y se le acabe a los que están haciendo MotoGP, que creo que era Namco, me parece, se les acabe el rollo, ¿no? Pero bastante completo, ¿eh? Y sobre todo eso, mucha variedad de motos. ¿Qué cosita más? Bomberman has dicho, ¿no? Hostias, Bomberman. Hombre, tío, Bomberman. Este lo he comprado para mi señora, tengo que confesarlo, ¿no? Para que mi señora se entretenga y no se me queje, ¿no? Como ella es fan de los juegos sencillos y antiguos. Decir que la señora de Fermín es una main eventer jugando al Tetris. Pero evento estelar de la jornada. Sí. Por ejemplo, un combate de proporciones épicas sería el Tetris de Electronic Arts entre Salve Spin y ella. Yeah. Mano a mano. Ontológico. Habría hostias. Si sí, adereza hostias con, ella... con un par de randoms ahí, cayendo los primeros. Vaya. Es de las que lo revientan todas las categorías, la verdad. El Tetris le encanta y bueno, pues ya para Play 3 ya mismo se lo dejaremos probar a ver qué tal. Pero bueno, aquí de hecho lo ha probado alguna vez. Sí. Cuando le hemos puesto a 4 aquí en tu casa, pero... Y bueno, pues me apañé el Bomberman este por... Bueno, me lo bajé, ¿no? Del PS Store. 5 pavos, por 5 pavos, 5 pavos. Y bueno, pues está también muy bien, ¿no? Muy entretenido. Después el típico, ¿no? El muñequito este del Bomberman, que es una especie de astronauta con antena. ¿Pero qué y tiene, a poner bombas. ¿Qué tiene de nuevo? Nada. Para... Pues digo, en no, realidad, no existe. ¡Logros! ¡Trofeos! Tiene trofeos y disfraces. La gracia de poder jugar ya no es contra los muñecos torpes estos que te encontrabas, que algunos parecían una pelusa de estas que pasa por el pasillo, o un gusano o cosas de estas raras. No, ahora son pues otros como tú, pero guiados por la computadora o en su caso online, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues tú te dedicas a poner bombas. No, es que probé un día y no funcionaba, así que no había a lo mejor nadie o no sé. Okay. Puede ser la conexión. Ahora mismo tienes dos mandos, ¿verdad? Sí. Podéis jugar el uno contra el otro y ese es un buen juego también para jugar a cuatro. Son cuatro jugadores los que hay siempre. Entonces, pues, si eres tú solo, pues contra tres de la computadora. Que sois dos, pues dos. Que tienes cuatro mandos, pues con cuatro amiguetes. Pero es exigente el juego, incluso jugándolo uno solo y tal. Sí. Vaya. O sea, aunque haya jugado otro Bomberman, hay que tener cuidado, pues siempre te acabas poniendo la bomba cerca y te das la vuelta y al final te la comes. Tiene unos potenciadores... como muy exagerado, porque siempre te coge la típica bomba esa, las bombas múltiples y luego lo que te alarga. Sí, que es como una especie de llama de fuego. Es que hay más probabilidades de morir por tu mano que por morir atrapado en tus propias bombas. Sí, de hecho, bueno, yo las veces que he jugado, la máquina se suele matar mucho entre ellos mismos. Y a ti te pasa igual, como no tengas cuidado, te pone la bomba y bueno, pero en realidad es un juego muy simple. Muy veterano ya, ¿no? Porque ya tiene un montón de años. Pues 30 o 25. Sí, decir que los gráficos de este están un poquillo actualizados. Sí. Y eso, pero claro. Pero sigue siendo entretenido. No intentan innovar mucho, es muy simplón. Claro, es la misma receta que funcionó en su día. Claro. Pero ahora ha bastado para Play 3 y bueno, pues para eso, para echar un ratico. Y sobre todo para aquel que no le interese un juego demasiado complicado, ¿no? Claro. Una cosa. Además, el otro día... Decir que, porque no quiero que se nos olvide, estuvimos jugando a doble a uno de los mejores juegos de esos típicos de tengo a alguien en mi casa, vamos a jugar a doble, Castle Crashers. Ah, qué bueno, qué me gustó, bueno. Me gustó mucho. Tengo ya ganas de jugar a... No tiene online, ¿no? Bueno, ¿se puede jugar online? Sí, hombre. ¿Sí? Entre 60, yo he jugado online. No me acuerdo. ¿También? Sí, el... El Scott Pilgrim, el que no tiene online. El Scott Pilgrim es el que no tiene online. El Castle Crashers sí que tiene. Castle Crashers yo tengo ganas de echarme una... Lo tengo allí muerto de asco y es un juego. Además, lo han regalado en PlayStation Plus hace un tiempo. Y además, pues, que es un juego de puta madre para tener a alguien en casa y decir, ¡ey! Efectivamente, es ideal para jugarlo en compañía. Y porque uno solo, yo creo que cuando ya lleva un rato dándole te aburres. Pero así entre dos... O se puede jugar hasta cuatro jugadores, ¿no? Pues yo creo que eso... Tiene que estar súper chulo. Cuatro jugadores ahí dando leña, repartiendo ahí. Está bastante potente el juego, ¿no? Para el que no haya oído hablar del juego a esta altura, en realidad no deja de ser como un Golden Axe, un beat'em up. Sí, pero un gráfico muy, muy divertido, muy entretenido. Sí. Ahí muy cartoony, casi Flash. Recuerdo que el primo del señor Rosa un día lo vio y dijo, pero esto es un puto juego Flash. No, es más que eso. Sí. No, además, y además va subiendo de nivel. Efectivamente, va subiendo de nivel y puedes comprarte una especie de potenciadores. Potencia la fuerza, la agilidad, la magia y no recuerdo qué otra cosa más. Cuatro o cinco cositas. La defensa. O la salud. Y bueno, pues está muy bien porque... Pues eso, puedes potenciar la magia, por ejemplo, y acabas tirando ahí una especie de bola de fuego a distancia, que está muy bien, o pues si decides que no, que el tuyo sea más en plan potente para no tener que darles tantos palos a los enemigos, pues... Y así, ¿no? Luego tienen diferentes tipos de armas que te mejoran un poco las capacidades o te las empeoran, y tienen mascotas que también te permiten... Te aportan pequeñas mejoras y son muy monas. Sí, en ese sentido muy parecido al Golden Axe, ¿no? Que te podías subir los típicos dragones, etcétera. Sí. Aquí no, aquí son pues animalitos como del bosque, etcétera, pero está muy bien. Tienen momentos escatológicos antológicos. Coño. Como por ejemplo la huida de un monstruo en un bosque en el que conforme avanza los animales se van cagando cada vez que escuchan la inminente llegada de Goti. Goti. Pero por ejemplo, puedes tener un ciervo que está ahí comiendo y sonriendo, ah, ja, ja, ja, ja, y escucha y de repente empieza y sale cagando a reacción. Muy realista. Sí, sí, había varios. Un búho que había por ahí también se veía desde encima del el animalito en lo alto del árbol, ¿no? Soltando muñecas ahí. Pero a chorro completo. Y de hecho, posteriormente, hay una fase en la que tú vas montado encima del ciervo y el ciervo va corriendo a toda pastilla, tú vas huyendo de esa amenaza y el ciervo en ningún momento deja de soltar chorro. Además, a medida que va avanzando, los monstruos estos de pantalla son cada vez más grandes. Son grandes, sí. Empiezan ya y... Decir que puedes ir subiendo niveles. Y lo cojonudo es que cada vez te hacen mucho más fuerte, pero tú puedes echarte un online con quien sea, de nivel 1, de nivel 20, o... Entonces eso está muy bien. Tengo que cogerlo. Muy chulo, muy rejugable. No, yo he jugado, pero claro, he jugado siempre solo. Y entonces claro. Hace tiempo. No tengo que tocar. Es cuestión eso de probar la versión online, ¿no? Y online pues tendrá su parte. Lo que pasa es que, claro, pero también mola mucho el aspecto ese de decir, no, nos estamos tomando una cerveza y estamos jugando a esto. Gran juego para eso. Sí, sí. De hecho, nosotros echamos aquí una hora o hora y media, más bien que, visto y no visto, vamos. Sí. ¿Qué estás bebiendo, Fermín? Pues aquí estamos bebiendo una Sterling. ¡Hombre! Vamos. Muy buena, muy buena. Una lager. Del culo. Sale del culo. Del culo. El chorrito del culo. Mira. Atención, esto es... Ya no vengo más. Esto está hecho, está fabricado para Auchan Production. ¡Ah! Oh, Auchan Production. De cine. Bueno, viene a ser cerveza de batalla, pero bueno, está buena, ¿eh? Mancha el vaso y todo, con lo cual tiene algo de fuerza. Las que no manchan el vaso ya... Es que es aguachirri. Sí, sí, sí. Bueno, antes de que se me olvide, quería también mencionar lo de los cascos. Me he comprado unos cascos que he estado todas las navidades buscando porque, bueno, pues para los Reyes me quería pedir unos inalámbricos. Pero claro, inalámbricos se iban de madre, se iban de 100 euros para arriba. Joder. De 100 euros para arriba. Entonces no era esa la idea y al final me he pillado unos Turtle o Turtle Beach, como se pronuncia. Hostia, tortuga de la playa. Turtle Beach. PX 21. Me he pillado unos con cable, que no quería con cable, pero bueno, con cable. Y esos son estéreo, ¿no? Sí, me los he pillado en Amazon por 53 pavos, muy baratico, muy bien, y son cojonudos. La verdad que eso te los pones y para jugar, pues no sé, al Call of Duty, a cualquier otro tipo de juego. Claro, ¿tú, por ejemplo, necesites... 5.1 tienes en casa? No. Y claro, ¿cómo has notado el cambio de repente a pasar a un estéreo limpio? Pues una barbaridad. Además tiene una especie de pinza, ¿no?, que te la pones y tiene ahí para regular el volumen, del chat, del micrófono, los bajos y no sé si el estéreo también. Había 4 o 5 funciones que los puedes regular desde la pinza. Entonces es muy, muy completo y sobre todo eso, que de los económicos son los mejores. Además son grandes, que no se piense nadie que es la típica pincita esta que te la pones en el oído. Claro, no es el Bluetooth ese miserable. No, es unos cascos grandes, como Dios manda, con tu micrófono y cojonudo. Pero la experiencia es que tiene que cambiar un huevo. De momento lo he probado poco, pero se nota mucho. Y claro, sobre todo que no molesta. Si están allí haciendo otra cosa, pues tú te pones tus cascos y le das a todo cebolla. Y está ahí como Dios. Sí, sí, se escucha muy bien, muy bien. Yo una vez dejé a mi mujer fuera, a mi hija fuera de mi casa, me lo puse y no oía el timbre. Y le estaba ahí tan feliz matando cosas y tuvieron que llamar los vecinos al teléfono para que abriera. lo conté por inmersión ahí. Pura. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero vamos, es cojonudo. Es que con cascos incluso es mayor la experiencia que con unos buenos altavoces. Los cascos es que te metes dentro. Claro. Para jugar uno de estos de zombies, de matar zombies por un tubo, macho. Además tiene la excusa, si tu mujer te llama para algo y dices, es que no te oigo. Te has pasado 50 pantallas sin oírla. Con cara de troll. Este es el briconsejo improvisado de la semana. Cascos a tope. Ya tengo billeta pero, para el cuento cabrón. Pero la verdad, muy recomendable y sobre todo por ese precio, porque ya os digo, yo todos los que he estado mirando era un poco desesperante, era 100 euros para arriba, o sea, 100 euros los más económicos que creo que eran los de Sony. Bueno, y 100 euros de importación muchas veces, porque sí, sí. Vete de verdad luego a una tienda... Sí, sí. A un game y te encuentras lo, versión especial Call of Duty, 200 euros y de what the sí, porque fuck te pone aquí en el auricular, te pone Call of Duty chorradas claro, de tú. Esas, en hambre. Mira, aunque me pusiese esto, me lo arreglaba. No, mucha pasta, pero, mucha pasta, tío. Pero muy bien, muy bien. Vamos, de puta madre, una compra, yo, vamos, estoy más contento. Estoy como. Muy bien. Como un chaval en el cole. Pues nada, chicos, vamos a seguir rodando con los 15 segundos. Bueno, Ale, vamos a hacer una pausa. Hasta ahora. Bueno, aquí tenemos al Peter Molino de Confesiones de un Jugador. Resulta que has probado por fin la tercera parte de una saga de Electronic Arts. Una ópera espacial épica, donde las haya. Pero exclusiva. Nadie ha puesto lo que era que ningún podcast esta semana va a poder tratar este juego. Pero, Antonio, aquí no me gustan las cosas esas. Eso del pirateo aquí. No, no, no. ¿De dónde has sacado esto? ¿Esto de dónde sale? Es que no... Bien. Es que me insulta que me venga aquí con este hype y a los oyentes. En plan, he probado algo que... Bien, el otro día me metí en GOG. ¿En GOG? Sí, en GOG. La página esa de juego de descarga. ¿Pero qué tiene que ver eso con... ¿Con qué? Con la ópera espacial y su tercera parte. Oh, coño, Wing Commander 3. Oh. Hell of the Tiger. ¡Pero mamón! Pero vamos a ver. ¿Qué hype este? Ópera espacial cojonuda. Un montón de tiempo llevo yo jugando e intentando jugar este juego. ¿Y qué con tal? Mark Hamill. ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿Sale Mark Hamill? Hostia. Sí, sí, lo sacaron del tarro de Formol. De la hibernación. No, pero este juego tiene de a 10 años, ¿eh? No, ya me imagino. Imagino, no tenía ni arrugas ni nada. No, sí, alguna sí que tendría que tener. ¿No? Es de PC. Lo sacaron del tarro de Formol para hacer Wing Commander 3. Dios. Y bueno, es atroz. Atroz. Hombre, hace 10 años de PC... Bueno, sí, pero hay viejas pues... glorias de estas que todavía tienen su sí, gracia. Sí, tío, pero huevos, hostias. No, a mí, mira, el Wing Commander 1 me encantó. Yo creo que de los juegos que bueno, el Wing Commander 1 y el 2. O sea, hecho, todavía tengo por ahí las cajas. Es de los pocos juegos así de PC de aquellos tiempos que conservo... Pero recuerda un poco... Porque yo tengo es que es 10 años, bien. Tío. Yo tengo un diez poco la mente... O más. Yo es que creo que iba más, en pañales. Sí. No, que coño, 10 años. Esto tiene más tiempo todavía. ¿Sí? 15, por se lo tenía menos. Granos, tío. Pues, cuando sí. Jugaba esto, pero se me ha olvidado. Vale, pues es una especie de... Bueno, en aquellos tiempos los simuladores campaban a sus anchas por los PC. Y entonces, pues, esto era una especie de simulador espacial. Luego, Dios. Bueno, tenía un simulador espacial con unos toques así pequeños de como de aventura gráfica y tal, ¿no? Pero la chicha era... Simulación combates, pura. Pegar tiro en el espacio. Pegar ahí, tiro en el espacio contra los malos, que los malos eran así una especie de cabeza de león. Pero en plan se veía la nave, es que no le pongo imagen, tío, no sé... Ahora, hace unos años sacaron un recopilatorio para PSP que se llamaba EA Essentials o era no sé quién. ¿Tú te acuerdas, Pablo, de eso? No me acuerdo del nombre, pero sí, llevaba... Sacaba el Road Rash y el Wing Commander este y tal, vale. Pues ese juego, en su momento... A mí me llamaba mucho la atención porque además se adaptaba a las capacidades de la máquina. Yo lo jugaba en un 286 y jugaba. ¿En un 286? Sí, sí, sí. Pero un amigo mío luego lo jugaba en un 386 y de repente se le veía la mano del piloto cómo movía la palanquita. Que es mi ordenador, no, porque no tenía la memoria suficiente. Entonces, claro. Yo me... Cambiaba los gráficos, ponía high resolution. No, medium, no, high no. Había resolution, así que... 320x200, no qué más. Y se adaptaba automáticamente al ordenador. No, simplemente que, no, que según la memoria que tuviera, pero pues salían más detalles y menos detalles. Por eso digo, estoy un poco embrujado. Salían menos detalles o más detalles. Eso era la manica del tío en la palanca. Bien. Pero bueno, en general eran unos gráficos 2D, excepto los combates espaciales que estaban hechos al estilo 3D, pero al estilo 3D del Doom. O sea, que no era realmente era un... Super pixelado. Sí, pero que eran unos sprites, unos dibujos en 2D realmente, pero luego que iban variando según de donde tú lo vieras, pues iba cambiando un poquillo. ¿Tú te imaginabas que era 3D? Sí, exactamente. No, pero era como el Wolfenstein o el Doom, o sea, no era 3D puro, pero sí que era una aproximación. Vale, bueno, tú ese juego, el 1 o el 2, lo ves hoy día y yo creo que algo aguanta, poco, pero algo aguanta. Eran juegos muy divertidos. De hecho, luego LucasArts sacó X-Wing y TIE Fighter. Iba a decir una cosa, pero es que luego he dicho mierda. A lo mejor creo que he dicho la de, yo. La de, iba a decir como el padre de Julio Iglesias. Se murió hace tiempo. Sí, pero murió. Pero luego cuando salió Wing Commander 3, creo que murió. Creo que está por ahí. Cuando lo puso. No, creo que fue el productor. No, pero mira, yo por ejemplo recuerdo Wing Commander 1 y dije, venga. O sea, la de veces que yo habría enseñado en mi casa cuando era más joven, la presentación. El león ese. Claro, pero yo ponía la presentación y decía, venga, voy aquí a la misión. Entonces salía así como una sirena y salieron ahí. Pero era todo 2D y era dibujo digitalizado a mano. Entonces pues salían los tíos ahí corriendo como a pantalla completa. Y dices, Dios, esto es. No se puede tener más en un videojuego. ¡Ah! Mira, papá. Tienes que ver esto. Espera, me voy a dejar matar para que lo veáis de nuevo. Y a todos los que venían a mi casa lo enseñaba y tal. Vale, ha pasado el tiempo. Hemos envejecido. Oh, Dios. Tengo la carátula aquí de Wing Commander 3 con un león. Pero Wing Commander 3. El puto león. Salió en ese momento en que dice, está el Mega CD, está el CD-ROM, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar la capacidad del CD-ROM. ¿Cómo? Haciendo mierdas de vídeos, poniéndola a 256 colores y ya con unos píxeles como cajas de zapatos, como escarpias. Mira, no se ve una puta mierda. Tú lo estás viendo y te ves a los personajes igual, está en inglés, además... El subtitulado en español. Qué capullo, subtitulado en español. Ahí, unos pis, todo grisáceo. Mira, los 256 colores son horribles. Los leones, que tú te los veías en los dibujicos ahí de los 1 y el 2, ahí guapo, te ves ahí a los teleñecos y dices tú, pero si es que esto a mí me va a imponer a mí un imperio, me va a ir un mierda de estos con una nave, tocando los cojones. No. Soy un leo. Más que miedo dan risa, ¿no? Dan risa. En la foto molan, pero luego lo dices un píxel marrón. Nada, pues sí, te falta David Bowie ahí con las bolas eso del laberinto. Qué gran película, tío. Sí, exactamente. Bastante mejor hechos los muñecos esos que estos. Bien. El cartón piedra. Pues sí, es como el león de Narnia, pero en cutre. El león de la serie original de Narnia. Nada. Que lo estamos viendo ahora mismo. Es una serie, la madre que los parió, pero con otros personajes. Sí, es la original. La original de la BBC. Uy, qué bueno. Bueno. Estaba 2 euros. Ya decía yo, se lo han regalado mínimo. Vale. Narnia. Pues este juego tiene un problema cuando tú lo pones y se tira así como un cuarto de hora con una presentación telemática. Te veas los personajes. Y el fondo, una... naves espaciales hechas con gráficos 3D de aquellos tiempos. O sea, es como... O sea, el horror. Bien. Y luego, el problema es el problema de, digamos, hardware de ahora. El hardware de ahora no puede con ese juego. No es verdad. Parece así un poco raro. Pero sí, no puede. Pero ¿por qué? Porque en aquellos tiempos, como estaban de moda los simuladores, pues quien más quien menos tenía su pedazo de joystick ahí de simulación. Hostia, porque los pads no existían. Y yo tenía mi pedazo de joystick, claro, para el ordenador no, buena apreciación. Tenía mi pedazo de joystick de simulación que yo con ese pues hacía y deshacía y mataba leones de esos de muñecos como... Pero ¿qué pasa? No tengo ese joystick ya. ¿Y qué pasa? Bueno, sí lo tengo, pero mi ordenador ya no tiene conexión, si era la conexión aquella que había en la Sound Blaster. Claro, no podía meterlo. Sí, esto es arqueología, amigos. Bien. Jóvenes, no escuchéis este programa. Bueno, intenté jugarlo. Se puede jugar con pad. Pero... ¿Cómo? Se puede jugar con pad, pero criminalmente. O sea, criminalmente es que el stick izquierdo analógico hace como si fuera la palanca del simulador. Para mover la nave. El horror. Es el horror. O sea, no hay manera... Es que creo que algún oyente, a lo mejor despistado puede ser, o no sé si lo has dicho... ¿Por qué has jugado a esto? porque lo regalaban o algo. No, era una apuesta. Me metí porque regalaban no sé qué mierda de juego y vi que lo tenían a $3. Ajá. Y este juego, yo en su tiempo ya de ahí jugué mucho al 1, jugué mucho al 2, jugué mucho al Privateer, que fue una especie de spin-off que sacaron. El Armada no lo jugué, que fue otro, porque en su momento el ordenador se me quedaba corto. Y entonces yo tenía el 386 de 40 MHz y salió el Wing Commander 3 que necesitaba un 486 para funcionar. Y nunca lo había podido coger por banda. Y decía yo, coño, por $3... Esto hay que hacer la deuda histórica. Ya te digo yo que si estamos hablando de un 486, mínimo 15 años. Sí, puede ser. Mínimo, porque yo me compré un Pentium 2 y cuando tenía 14 años, y eso hace 14 años, tengo 29. O sea, te digo yo que un 486, más de 15 años. Sí, bueno. Para que veas, macho, eres muy mayor, tío. Ya te digo. Eres muy mayor, macho. Es un veterano, ¿eh? Aquí bueno, es un puto duro. Bueno. Sí, es un puto sabio. Joder, menos mal que no está aquí Pedro, que nos hostia, parte las piernas a todos. Ya ves, macho. Una reflexión, bueno, injugable con el control de hoy día. Aparte, ¿con el teclado? Con el teclado. Otro problema es que, claro, como te lo... Es descargable, se supone que te bajas su mano de instrucciones, claro, historias y tal, pero yo no he estado allí, ¿no? Tampoco es que lo puse allá por la tele. No, lo que pasa es que los controles sí son muy parecidos a los de la antes. Entonces, lo que pasa es que 15 años para acá no me acuerdo de todo. Pero bueno, pero que es horrible, o sea, no se puede controlar con... Es muy difícil. Entonces, salí de la nave después de 15 minutos de video horrible... Y no pude, tres naves me daban por saco por todos lados. Entonces necesito agenciarme un buen joystick para poder probarlo en condiciones. Estoy viendo a ver de qué año es esto. Es de 1994. Wow. Oye, en algún momento sentiste la tentación de llamar... ¿Cómo que 15 años? Vamos a hacer matemáticas, Juanpa. Dice, no, coño. 8, hostia, más. Mierda. 17. 17 joder, años. Macho. En algún momento sentiste la tentación de llamar a tu mujer a decir, Elisa, ven a ver esto, por favor. Mira lo que pasaba antes. Mira lo que era antes. No, porque si lo llega a decir, dice, ¿qué haces jugando esta mierda? Ver, bájate, que tenemos que vaciar la lavadora. Y no sé qué. Tengo que llegar a los cristales. Cuanto más callo, yo he estado con muy auricular y a todo, hostia. Por si acaso. La banda sonora, ¿qué tal? La banda sonora del Wing Commander. El programa, Pues lo suyo es que esta es la tercera parte. La cuarta parte la tengo original, que era un porrón de CD. Es que no era un CD solo, ¿no? Esto es CD. ¿Cómo volaba lo de 3, 4 CD? 4 CD. 11 CD. 11 CD. El Wing Commander 2 eran 15 o 16 discos de 3,5. O el Privateer. Que los tengo todos. Los tengo todos. Voy a hacer una foto y lo voy a poner en el foro. ¿Cómo volaban esos discos, tío? Nada, que no sé si funcionan. Sacabas tu disqueta y... Presiona el disco. No, cambia el disco y presiona tal, ¿no? Verdad, tío. No lo han metido bien. Y con los CDs pasaba lo mismo. Mete el CD 2 y tú con el Blade Runner. Macho, que creo que eran 6 CDs. 5. O 5 CDs. Es una putada, porque algunas veces se quedaba jodido y no enganchaba un CD. Si tenías el lector regular, sí, no te enganchaba el segundo CD. Entonces te tenías que joder, tío. Estaba esto ahí diciendo, hostia. El Blade Runner con los 5 CDs. Qué guapo. Había momentos que yo decía, no voy a esta zona porque sé que tengo que cambiar de CD. pero quiero jugar la aventura de otra manera. De verdad, tío. Pues el 4 lo tengo. Lo que pasa es que el 4 no era compatible con Windows XP. Entonces nunca lo llegué a jugar. Demasiado moderno. Sí, demasiado moderno, nunca lo llegué a jugar. Sí que sé que hay emuladores y tal, pero me costó 2 euros de segunda mano y tal, y lo puse y dije, bueno, algún día jugaré. Estaba de oposiciones o algo así en aquellos tiempos, y o estaba haciendo la comunión, yo que pues sé, que se hace sí, tanto tiempo ya. Que no sé qué época era. No lo llegué a probar. No, lo que pasa es que sí, que el otro día cuando terminé dije, ay, Antonio, esto te ha dado una lección. No, bueno, una lección que yo ya lo pienso hace tiempo, además en algunos medios también lo comentan, es que los juegos 2D envejecen mucho mejor que los 3D. Sí, ¿verdad? Este juego envejeció fatal, ¿por qué? Porque empezaban, fueron los primeros momentos de los gráficos digitalizados en los videojuegos. Tú te ves en los vídeos eso y dices tú, ¡el Pit Fighter! ¡Por Dios! Sí. Es que, ni o sea... No, y encima es algo que la sensación Pit Fighter, que tenía madre yo. ¡Madre mía! ¡Oh, se ha visto una puerta horrible! La sensación que tenía yo con esos juegos de hace 15 años, que empezaban con el 3D, era de... Dios, qué gráficos va a tener el juego. Voy a flipar con la presentación que hay. Voy a flipar con el juego. Y luego era como diciendo, mierda de juego. Que, claro, porque era una super video presentación que ocupaba el 3/4 parte del CD. Y luego juego una auténtica mierda. Los gráficos no valían para nada. Y era como, mierda, tío. Mierda de evolución. Bueno, pues... ¿Qué más? ¿Qué más aparte de esto? Después de esto, he estado jugando a un juego que me ha decepcionado positivamente. No sé si eso se puede decir así. ¿Cómo? Sí. O sea, L.A. Noire. Hostia, ese es un clásico. Me lo, ya, ya se habla aquí. Me lo compré porque pusieron una mega oferta de esa descargable y tal y que cual. Y me parece que sería por 10-12 euros la versión completa, una oferta de esta todo de Navidad. Todo el DLC. Todo. Total, que dije, coño, pues venga. Yo los de juegos de Rockstar, no sé por qué, siempre me lo acabo comprando todo. Luego la mitad ni me gustan. Los GTA 4 los tengo, he jugado muy poco y no me llama la atención. El Red Dead Redemption sí. Sí, me gustó bastante. Y este dije, venga, por este precio tal y algo seguro que me aporte tal. Y me ha decepcionado positivamente. ¿Por qué? Porque no es un sandbox como tanto se dice y tal, sino que es un juego que se parece mucho a uno que me gustó a mí mucho el año pasado, que fue Heavy Rain. Lo veo más relacionado con Heavy Rain que con... Más historia, ¿no? Más película. ¿Por qué dice o qué? La ambientación... Voy a hacer una cosa que es muy cutre. Bueno, hostia. Voy a leer la review que ha hecho Arzan, que es mejor que la que iba a hacer yo. Toma ya. Es que Arzan la ha jugado y ha hecho una review cojonuda en el foro. Venga, vamos a ver. Pues parafraseando a... Parafraseando, no, leyendo directamente. Parafrasear es más difícil. Eso queda más cutre, tío. No, pero es un juego muy chulo, bonito, tiene una recreación de la época aquella cojonuda. Bueno, la expresividad de los personajes... Es la hostia. O sea, Keanu Reeves tenía que estar jugando a esto diariamente. Aprendería un montón de cosas. Todos los hermanos Baldwin. Incluso Mark Hamill y los leones de Wing Commander deberían leer esto. Y jugar a esto. ¿Pero qué cachondeo hubo con este juego hace X programas? Pues eso es una cosa. Primero, que no es un sandbox. Y segundo, yo no he visto ni polla, ni paja, ni chicha. Es que, Pedro empieza a contar burra y no tiene nada que ver con la realidad. Programa 49 de Confesiones de un Jugador. Pedro lo estaba jugando y claro, estábamos aquí bebiendo cerveza. Y algo dijo. Y es lo típico. Estaba yo. Alguna coña de, puedes conducir tú o puedes conducir tu compañero. Ah, y mientras, sí, te puedes pajear o tu compañero te puede comer la polla. Joder. Conduciendo y haciendo una mamada. ¿Verdad? Joder, ya me acuerdo, hostia. Piensa el ladrón. Joder, macho. No, eso es otra cosa que me ha gustado. Porque hay veces que a mí los GTA me tocan un poco las pelotas, que como no están doblados, muchas veces tienes que estar conduciendo y yendo a un sitio, mirando el mapa y leyendo los subtítulos, con lo cual al final no ves ni un pijo los coches, ni el mapa, ni el subtítulo, no ves un capullo. En esta da la opción de decir, mira, paso de conducir, que conduzca el colega y tú mientras vas leyendo y ya se le la quieres cascar, pero vamos, te la tienes que cascar muy rápido, otro, porque tampoco son muy rápidos. Que se puede, que se puede. Pues si la podrá Pedro. Porque, vamos, el PlayStation Move ya tiene una utilidad. Hostia, macho. No, esa imagen no la quería en la cabeza, tío. Lo siento. Madre mía. Bien, pues bueno, según dice Arzan, para hacer frenar, no voy a parafrasear porque no lo encuentro. Mira, leyendo Arzan, pero es que no lo encuentro. Joder. No leas, bueno, no leas. Que tiene mucha referencia y tal, y que las voces son de actores famosos, de estos de Mad Men. A ver. Un juegazo mal enfocado, rollo. Bien. Argumento trabajado, buen ritmo narrativo y juego en el que tú decides cómo quieres afrontar los acontecimientos. Las investigaciones se basan en conceptos como las pistas, los interrogatorios, patatín, patatán. Bien, argumento, la verdad que es muy chulo el argumento. Luego, aparte, me gusta mucho cómo están estructurados. Esa es la lectura que ha hecho del texto de... Es que mucho, es que la recordaba más corta. Y... ¿Esto qué coño es? ¿Colegio? Es que la recordaba. Por favor, lee, Juanito. Voy a leer lo que me salga de los cojones. Bien. No, mira, por ejemplo, él dice que que son actores de Mad Men, de Broadway Empire y tal, que son series ahora mismo que reflejan esa época, y la verdad es que es un lujazo que hayan cogido. Yo normalmente quiero que doblen los juegos, pero este juego, la verdad, sobre todo con la expresividad facial tan buena que tienen, que nota la boca, cómo se la chupa el compañero, ¿no? ¿Cómo vocalizan? Pues mola mucho, eso con el doblaje se hubiera perdido. Hasta que no aprendas a vocalizar, no quiero que me dirijas la palabra. Ahí está. Vale. Pues eso. Que nada, que Arzan se la puso muy bien, que lo lees, que pase. Parafrasear. Yo vale, pero parafrasear es muy complicado. A ver, ¿se puede jugar con pad? Por favor. ¿Tiene logro? Por favor. Claro. ¿Y? ¿Tiene logro? Se puede jugar con pad y nada. Y es que está muy chulo, ¿eh? ¿Cansa? Yo llevo 5 o 6 casos. Y de momento, bien. Lo que pasa es que es un esquema de juego. O sea, si te gustó Heavy Rain, te gustará. Si no, porque hay veces que dices tú, hay que buscar pistas. Entonces estás por un sitio dando vueltas así al tuntún. Y de vez en cuando el mando vibra. Y dices, pero si me gustó Heavy Rain sería incapaz de jugarlo delante del ordenador. Necesitaría jugarlo en una consola. Jugarlo donde te dé la gana. Ah, yo te estoy hablando de Pablo. Bueno, tú es que... Pero si te gustó Heavy Rain y tendrías que jugar en una consola gastándote tres veces que más... ¿Puedes follar que te... aquí a alguien? Hombre, tú puedes jugar al LA Noir en una ventanica y en la otra ventanica tenés PornoTube. Y entonces tú ya haces lo que tú quieres. o puedes en tu PlayStation caja X. Hombre. ¿Esto se puede jugar en ventanitas pequeñas? No lo sé. No creo. Estos juegos... Yo me acabo de enterar que era de PC. Yo estaba pensando, cuando me he dicho con el pad, digo, pero no, es multiplataforma. Digo, yo con la Play. Es que no lo he especificado. Sí. Pedro me lo dejó en Play 3. Me lo voy a comprar. Lo tengo sin mirar. Pues, me lo voy a comprar para PC. Mira un poquito, porque sorprende. Yo es un juego que de eso dices tú, bueno, tantas que se hablen, voy a probarlo. Y me ha sorprendido gratamente. De hecho, estuve ayer pegando palos con Batman casi toda la tarde. Y dije, bueno, voy a probar el LA Noir este por pollo que seta. Y me quedé... ¿Qué pasa? ¿Que tu mujer había ido a ver a tu suegra o algo? Se fue de jumera por ahí. ¿Y tú? ¡Bien! Ya ves. Pero este se juega también con ratón y teclado, ¿no? Supongo. Supongo. De todas maneras... Casi todos los ordenadores... Hay que esperar. Ahora mismo... O sea, es que la versión de PC lleva todos los DLC ya directamente, como salió posteriormente... Entonces pasa que va a la edición completa. Entonces, así de un día normal, te puede costar 40 euros, una cosa así. Entonces sí que ha habido dos veces que yo recuerde que en Steam lo han puesto a 10-12. Que hay que esperar a una de esas. Comprármelo. En la rebaja de verano tal, seguro que mete una rebaja. Y bueno, tal y como está Steam ahora, no descartéis encontrar una rebaja de primavera. Sí. Primavera Sound. Sí. Bueno, ¿Qué más? Otro juego en el que está profundizando esta semana es el Arkham City. Muy bonito. ¿De qué va? Cuando de Batman pegando hostias como antes, pan, ¿no? Sí. Esta noche ponen en día, ¿hoy qué día es? Domingo. Domingo. Ponen la de Batman, coño, la de sí, no Batman. Sé qué. Batman no. Returns. No, Begins. La de Christian Bale. La primera. Vale, bueno, el otro día yo me lo acababa de instalar, dije que no iba a hablar porque realmente no había jugado y que era un coñazo de los DRMs y tal y igual, pero bueno, ya una vez pasado eso... ¡Ay, señor! ¡Qué juegazo, por favor! ¿Sí? ¡Qué pedazo juego! Seguro que no sorprendo a nadie diciendo un pedazo juego, pero lo digo yo. ¡Pedazo juego! Y lo comparo... Ya lo hice cuando hablé del Spider-Man... Mierda... Edge of Time, ese... Que era una reputa mierda sin haber probado el Arkham City sabiendo que iba a ser mejor. Pero es que el Arkham City es que le dan mil palos. El Arkham City sigue totalmente los esquemas de la primera parte. Pero es que la primera parte tenía un sistema de control cojonudo. Un sistema un reflejo de los poderes, que no Batman no tiene poderes, pero bueno, de las capacidades del personaje, también cojonuda. Entonces eso, en un entorno abierto, pues... la variedad de situaciones pues mucho mayor, aunque al fin y al cabo es el mismo juego. O sea, yo tampoco noto así unos cambios, pero es que mi primer juego me gustó mucho. Este igual tiene la posibilidad de jugar con otros personajes también en algunas partes, por ejemplo Robin. Con Catwoman, con Robin como DLC lo puedes comprar como DLC, pero vamos, con Catwoman te viene de fábrica. Está buena. ¿Es Aaron Stone? ¿Cómo se llama? Es Michelle Pfeiffer. Ah, esa, coño, es verdad. No, esta está más buena. Ya quisiera. ¿Cómo se llama la otra, la morena? La Halle Berry. Halle Berry. Ay, Oma. Ah, pero esa es de vergüenza. Es una vergüenza, pero esa. Pero está Forever reencarnado. Pero sale, ¿no? No la he visto, Catwoman de Halle Berry. Pues estaba también buena, ¿sabes? No, si buena está. Si buena estaba, claro. Creo que la película era eso. Qué mínimo. Es de Play 3, lo estoy jugando en Play 3. Es multiplataforma. Lo estoy jugando en PC, pero está en... Y además las versiones creo que son bastante... Y la bajada es inminente y en sí. Ya estará 20 y algo. De Akron, ¿no? Está en Arkham español. City, sí. Si se juega en PC, como va con el DRM de Games for Life, y si tienes perfil de Xbox, tienes logros y los logros te los sube a tu gamertag. Además, no solo eso, que los logros que tenga te los... ¡Cerveza! ¡Placa! Que los logros que tenga te los sube tu gamer, sino que tienes, si tienes amigos que están jugando con Xbox, pues puede hacer como si tuvieras un Xbox. De hecho, estuve hablando con Pedro en su caja X y yo desde mi PC y él, pero Antonio, me está saliendo aquí que está en el PC, nene, ¿esto qué es? No, Pedro, mira, es que igual. ¿Y no le preguntaste qué coño hacía jugando a Ice Age 3? Dios. No, estaba jugando Dios. Space Chimps, que es peor. Llama diciendo, me cago en la puta, esto ya que la última pantalla no me la puedo pasar. Espera, me cago en... Y lo oía quejarse, me cago en la hostia, no sé. Aquí estoy el spoiler, chicos, pero dentro de algún momento, cuando vuelva Pedro, le vamos a pedir cuentas porque ha estado jugando a Ice Age 3. Joder, macho. Bueno. Habrá que respetar vaya un poco. Crack que está hecho, Pedro. Sí, sí. Bien, okay. Arkham City, me mola mucho el sistema de combate. Porque un sistema de combate, os vaya a cagar, realista. Hombre, realista. Sí, o sea, realista, vamos a ver, realista conforme a lo que es el personaje. No puede ser que tú vas con Spider-Man y en un juego de Spider-Man hasta el más mínimo matón de mierda le tengas que pegar 700 hostias cuando Spider-Man tenía que pegarle una hostia a uno y tumbarlo. Y a no ser que fuera Hulk o fuera Juggernaut o fuera alguien en condiciones. Pero que el mínimo ratero de mierda que te encuentras en un juego de Spider-Man le tienes que pegar hostias a punta pala. Aburre, al final yo creo que al final te aburre. Dices tú, por favor, otra vez, claro. Pum, y pam, y pum, y pum. En el Batman, pues, el número de hostias es... acertado. Justo, ¿no? Tienes mega combo de eso, de pegar opciones, pero bueno, sí. Estás jugando con gente, o sea, estás peleando con gente humana, eres humano, pues lo más normal es que tengas que pegarle 3-4 hostias. A mí me sueltan una hostia bien da y me puedo quedar ahí con una, ¿sabes? Ya está, ¿no? Hay malos que se pueden Batman, quedar con una, pues si es Batman, vamos, es que ni te enteras. Que Batman te suelta una hostia. No, Batman no necesitas soltarte una hostia, te toca tres chakras y haces así, te quedas pajarito. Te mira mal mirado, Batman. Y ¿Es mucho de repartir o es más moverte? No, también depende de cómo tú te lo quieras enfocar. O sea, por ejemplo, hay veces que hay situaciones con rehenes, ¿no? Entonces sale, tiene una especie de visión de detective que le dice, hay 7 hostiles, 2 armados, no sé cuánto, ¿no? Entonces tú puedes ir por la altura, pues esperando que alguno de los malos se quede solo para bajar así en silencio, cargárselo y esconderte de nuevo. Entonces los malos, ¡ay, aquí hay algo, no sé qué! Y se mosquean. Puedes jugar mucho con el rollo de la infiltración. Tú puedes bajar y ponerte a repartir palos, pero lo mejor, lo que sea, ¿no? Y que pasa lo que sea, que suele pasar, que mueres como perro. Bueno, como perro vestido de Batman. Hombre. Pero... sí, pero si tienes paciencia, puedes. Sí, no, paciencia, puedes jugar de otra forma. O sea, y eso está muy chulo. O sea, cuando te enfrentas a una situación de esa, empiezas, venga, ¿por dónde? ¿Qué hago? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Está bastante, bastante chulo. Yo llevo unas 4 horas o 5. Y me pone que llevo un 3%, un 4%. Joder. No, lo que pasa es que, bueno, tiene una historia principal, pero luego hay misiones secundarias, te digo, eso sí. Cuentan el porcentaje. En el foro sí, había gente que decía que con un 20% se había terminado, claro. Lo que era el final del juego. Y nada, juegazo. El que alguien, si a alguien le interesa esto, supongo que habrá jugado a Arkham Asylum. Si no, pues que lo juegue antes, porque está por 3 duros. Merece la pena. Ha llegado a estar en Zami a veces por 6-7 euros. Joder. En una ocasión estuvo. Y este Steam está, sí, ¿no? Sí. Por Steam se. Debe se estar pilla, ¿no? En Steam el Arkham City. Perdón, el Arkham Asylum ha estado a 5. Fíjate. Y es un juegazo, ¿eh? En Zami no me suena haberlo visto ya. O sea, ya no estará en Zami, pero igual sí que lo puedo encontrar en otro sitio. ¿Y esto qué PC pedirá el Arkham City este? Pues este lo normal. Que pasa es que tiene DirectX 11. 11. O el 9. El 11 no está, parece ser que... Bueno, ahora que he actualizado los controladores me va algo mejor. Al principio me iba un poco regulero. Sí, pero a lo mejor un PC de hace bien. 2 años, 3 años, 4 años te lo tira bien, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. De todas maneras tiene muchas opciones de configuración y tal. Y funciona. Y, ¿qué más cositas? Y nada, ya está. Pues es que tú no has escuchado mis últimos 15 segundos. Esto ha sido una orgía de juego. Esta semana, esto ha sido. Es que últimamente no. Es que mi mujer se fue el viernes de borrachera, entonces eso me da dos días de bonus. El día que está fuera y el día de resaca, que de no resaca, se mueve ni puede hacer nada. Entonces, yo voy a ver si le monto una fiesta para el viernes que viene. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Qué han quedado tus amigas? toma dinero y vete. Toma 20 euros, échate 2 copas. Sí. Me cago en la mano. Pues pasamos, un ¿no? pequeño vericonsejo. Coño. Para los lectores de cómics. Lo digo ya. Venga. Poneros las gafas. Aparte de eso, los lectores de cómics que... ¿Pero estos lectores Android? Lectores con soporte informático. Venga, ah, vale. Sí. Bien. vamos a ver, se sabe que en los foros, en las webs y en la internet hay cosas que no son legales. ¡Internet! ¡Cielos! Internet. Bien. ¿Existen? No. Sí, vale. Yo no los he visto. Hay cosas, lo que pasa es que hay cosas que no son legales. O sea, explico. Venga. Una página. Se llama La Mansión CRG. No sé, supongo que los que leen cómics en soportes digitales, a lo mejor algo la conocen. Sabrán por dónde va. Bien. Es un foro que está dedicado, pues, o sea, todo a los cómics. Pero tiene la... Tú puedes entrar y descargarte casi cualquier cómic. Ya ahí tu moralidad y tu historia, ¿no? Lo bueno que tiene es que tiene un repositorio increíble. De cosas históricas, ¿no? Increíble. De cosas históricas. O sea, hay pues, hay de TVO antiguo. Vamos a ver, hay números de pulgarcito más de 500. O sea, sí. De los pulgarcitos, claro. La revista Strong, por ejemplo, no sé si la conoce alguien por aquí. Bueno, la revista Strong es una revista que salió en los años, a finales de los años 60. Fue la revista que presentó Lucky Luke por primera vez en España. Strong. Fuerte, coño. Sí. Salían fuerte, otros personajes como Gastón Lagaffe, Tomás el Café, no sé si... Bueno, una revista sobre todo de cómic franco-belga, que era en Europa, pues... Wow, tira un sueño hecho realidad para otros. No, pero pues es cojonudo, ¿eh? Cojonuda. Bien, esa revista, cuando llevaba 90 números, desapareció de los kioscos porque Brugger era muy cabrona, e hizo un boicot con la distribuidora, hizo que no se distribuyera en ningún sitio, tal que al final... En España. Y se fue a pique. Pero bueno, dices tú, vale, yo quiero ir a leer la revista Strong del año 60 y pico. ¿Qué capullo hago? Pues no, no hay manera de comprar eso legalmente. Algún coleccionista que lo tenga en buen estado, de segunda mano, de oro, pero me refiero aquí... O sea, es que aquí hay cosas que dices tú, oye, un servicio de pago, y yo lo pago, hombre, siempre cuando creadores o editores le llegara alguna cosa, no fuera... Claro, un Spotify de los que molaría un montón es que hiciesen alguna cosa rollo PlayStation Plus, o en vez de servicio, o música ilimitada, cómic ilimitado... Sí, pues tú pagas, te los bajas, los lees, tal. Como son los ebooks y como son todo igual. No, pero luego llega un momento en el que, si ese mes ya no has pagado la mensualidad, son como DRM, pero con caducidad. La caducidad del tiempo que hayas pagado. Otro ejemplo, la revista Fuera Borda, otra revista de hace, pues sería de los 80, por ahí. Esa sí que tengo yo la colección por ahí. Pues hay una serie de personajes también que surgieron en ese momento que eran, franco-belgas casi todo, alguno creo que era alemán también. Y después no ha salido nada aquí en España de esos personajes. Pues ahí esta gente no solamente tiene todo fuera de borda, sino que hay gente que se ha dedicado a series como Los Hombrecitos, que era una serie muy entretenida que salía de aventura. Sí, es que estos son como, hermanos, ¿no? Como unos pitufos, pero con los carnes. Pero muy futurista, muy, bonito, muy guay. No, estaban guay. Pitufo con los carnes, pero qué mierda. No, eso, me refiero, tíos pequeños. Hombrecitos, tío, bueno. Se han dedicado, pues eso no se ha editado en España, ni se va a editar jamás, de momento, se han dedicado a traducirlo, maquetarlo y colocarlo. Dices tú, me cago en la leche. Joder, macho. Es un curro, ¿no? Sí, un curro que te cagas. Pero bueno, todo eso, tela. Es todo desinteresado, o sea, no es un portal es de estos de publicidad que, y de... Titula películas que sabemos que jamás van a llegar a este mercado. Ponte películas de Stephen Chow. Sí, gente China. Que no... Ponte películas coreanas... De los inicios de la nueva ola del cine coreano, del 97-98, para gente que por amor al arte, y sabes que no van a salir, dicho... a no ser que sean pues, las típicas de la trilogía de la venganza, sí, más de Park Chan-wook o cosas así, pero claro, si no, ¿de qué cojones? ¿Cómo vas a ver tú eso? No, pues este portal, ya digo, es un foro realmente de una estructura de foro, pero está muy bien organizado, o sea, no es un foro así, que sino que está todo muy organizado, series de tal, de año, año. Se llama Mansión CRG. Tú pones Mansión CRG, Comic Resource Group, me parece que significa eso. Y en el Google y te sale la primera. La historia es que todos los contenidos que tienen se descargan vía emule. Entonces tienes que tener el emule configurado. ¿Emule? Es que esta página tiene ya su tiempo. Es que yo la he descubierto ahora. Pero tiene su tiempo. También lo que pasa... ¿Y actualizan? ¿Ponen contenido actual? Sí. ¿Y todo por emule? Todo por emule. Pues está muy pasado de moda. ¿Ya? Pero ten en cuenta que últimamente va a haber cambios legislativos, va a haber muchas páginas que van a cerrar, entonces la descarga directa... ¿Todo por emule? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, estos que llevan ya su... Yo creo que llevan ya sus 5 años, por lo menos. No lo sé cuánto, pero llevan su tiempo. De hecho, sí que he visto en algunos sitios que le han dicho, oye, tal, ¿por qué no ponéis tal? Y ya están acostumbrados a eso, y por no perder la cantidad de material que tienen subido ahí, fíjate, de esa manera... Los cambios legales, las situaciones... Esto es como decir, nueva película de El Guerrero Americano. Y dices, wow, a esta altura, pues, oye... Fíjate. No, lo que pasa es que son cosas que ahora mismo sería imposible reeditar. O sea, yo ahora mismo voy a reeditar Pulgarcito, por ejemplo. Ni Dios lo va a ¿quién comprar? Tiene los ¿quién tiene los derechos? ¿Quién lo va a comprar? ¿Qué tirada puedo sacar? ¿Qué...? Sí, que como base de datos para la gente que quiera tirar para atrás. Y que han salido, a lo mejor por la edición o la forma de encuadernado... Eso también es gente que ha puesto en su encuadernado no, en no, juego, y es página a página, lo han tenido que desglosar y ir quitando muchas veces. Hay gente también... Un trabajazo, pero brutal. Escucha, es que hay gente que a lo mejor tiene su edición española de... Bueno, en la revista sí, pero otro tipo de cómic que tiene su edición española. Entonces, han cogido una edición escaneada extranjera y han ido maquetando con la traducción española, la han ido copiando sobre la extranjera para no joder su encuadernación, pero a la vez hacer una traducción fiel a la edición de aquí. Fíjate, o sea, es un foro como el nuestro, pero de currantes. Más o menos. Los nuestros son currantes, lo que pasa es que bueno, pero para otra cosa. Exactamente, ¿eh? Esto es gente que se dedica al bien. Nosotros, bueno, digamos que nos sale los cojones cuando nos sale los cojones. Bien. Bueno, ya está, por ahí. Ya está bien. ¿Eh? Jebaudán, mis 15 segundos. Oigan esto muy bien. Venga, saludos. Señor Juan Paul, vuelta a confesiones. Y es el momento de beber una cerveza. Y también es el momento de que nos cuente un poquillo... ¿qué ha pasado con Football Manager este año? Hostia, bueno, estoy muy me lleno de orgullo y satisfacción sobre mí mismo volver a estar aquí con vosotros, que madre mía, hace un montón de tiempo que no venía y ya estaba bien, ya estaba bien, pero no puedo ser, no, esa es la mía, no jodas. Estamos aquí. Me está intentando robar la cerveza. La cerveza. La que tiene mucha espuma es la tuya. Bueno, y como... La bien tirada. Ahí está. Como todos los años, siempre vengo a hablar de mi jueguecito. Ya sabéis que yo soy... He venido a hablar de mi libro. De mi libro. Sí. Ya sabéis que soy el más casual gamer de todos. ¡Hostia! De todos. Porque yo, como he dicho muchas veces, ni tengo Play, ni tengo videoconsola, ni tengo nada. Yo es que me invitan porque soy director de integración y les dan subvención porque venga a hablar de vez en cuando. Y entonces me traigo mi Football Manager. Bien. Pero vamos, este año, al igual que el año pasado sí que nos extendimos. Estuvimos por lo menos una hora hablando, que no sé cómo, bueno, tanto tiempo. Pero este año yo creo que vamos a hablar incluso menos. Esto es la tercera vez que se habla de un Football Manager. Ahí está. En confesiones. Ahí una está. Franquicia de Sega. Ahí está. Que vino a tomar para el público español el testigo de lo que fue PC Fútbol en su día. Exacto. Pero también partiendo de un origen y una base distinta. Distinta, totalmente. Es la misma idea, simulador de fútbol, simulador... Para, no para adultos, pero sí con un marcado carácter de gente que no se dedica... Es otro tipo de juego, ¿sabes? Uh-huh. La mayoría os acordaréis de PC Fútbol o incluso Football Manager si sois más jóvenes. Pero bueno, un poco de una review un poquito del juego que os leo literal parafraseando a la carátula. Con lo que os digo, imaginaros cómo puede haber sido la evolución del año pasado a este. Bueno, sabéis que este tipo de juegos... como el Pro, como tal, los juegos de que hemos hablado o se comentará. Los de fútbol. Del tema de fútbol y tal, pues cambian poco. Cada 4 o 5 años hay una gran renovación. Exacto, pero hay 3-4 juegos, 3-4 años que se quedan prácticamente igual, cambian un poco las plantillas, cambian ciertos retoques. Aquí sabemos que en 2010, creo, fue como la última gran renovación. Porque ¿verdad? Metieron los partidos. Sabéis que los partidos en estos juegos no se juegan directamente, solo se controlan. Entonces pasaron de un... Se controlan, pero desde el banquillo. Desde el banquillo, como entrenador, que es lo que eres en este juego. Y entonces se pasó de un 2D, muy cutre con chapicas, al 3D. Que cada vez lo han, sí que es verdad que lo han ido mejorando. Yo, pero bueno. Yo hay veces que me despierto sudoroso en mitad de la noche recordando el paso del PC Fútbol del 2D al 3D. Sí. Hostia, pero es que eso era, vamos. No. Eso fue el... Sudoroso es como yo me levanto cuando pienso cómo fue meter PC Fútbol 7.0 y decir, oh, yo no tenía una aceleradora. Pero, no, esto no va. Aquí, ¿qué pasa? No, yo creo que el ordenador era como... Le salieron las tres luces rojas. No, pero ¿cómo puede ser? Fíjate estos juegos. Sí que es verdad que tienen un simulador 3D súper sencillito. Pero no sé cómo lo hacen, que piden más que cualquier otro juego que tiene 400.000 veces más gráficos, tío. Pero por el procesamiento de datos, ¿no? Yo creo que es un tema de datos en segundo plano. ¿Qué pide este juego? Vamos a ver qué pide. A ver, así como peticiones expresas. Requisitos de hardware. A ver, pues lógicamente un Windows. Y luego aquí te pide... un Mac. No, y Mac también, es verdad. 2 gigas, pero sin dual core ni nada. O sea, un procesador... No. 2, no. Oh, ¿qué es? No, perdón, espera. Estoy mirando. 512 de RAM. Y no, 2 de procesador, coño. Wow, este es de Witcher 2. Estás parafraseando también, Inter Pentium 4, Intercore. ¿Por qué no parafraseas la lata de cerveza? Exacto. Tengo una duda. Y espacio disco duro 2. Te la dudara más que tú, Fermín. Y la gráfica 128. Solo 128 de gráfica para jugar. Y yo tengo una de 512 y alguna vez me lo... ¿Petardea? Petardea. Es que digo, está tan mal hecho. Requisitos mínimos. Claro. No, estos recomendados, ¿qué cojones? Recomendados, no mínimos. Pero ¿qué pasa? Que luego, como está tan mal hecho, realmente, tan mal, no sé, diseñado, tal, por, pide el doble realmente luego para jugar. Bueno, luego una duda que tengo yo. Yo soy de que cuando juego estos juegos no me gusta jugar los partidos, que soy de los de resultado o emular y te emulan en tres minutos. Nada. Va más rápido cuando... No habléis de emular, que luego... Hablarán mal de nosotros. Hostias. No, aquí no se puede. Aquí tienes que vivir el partido. Puedes poner lo que vaya mucho más rápido y un partidico por lo mejor te tarda entre 5 y 7 minutos más o menos. ¿Eso es rapidico? Eso es lo rápido. ¿Y puedes verlo de 90 minutos? Puedes verlo de 90 minutos enteros. Tú que además te metes en los foros. Sí. Del Football Manager y tal. ¿Hay gente que lo juega de 90? No, que no lo juegan. Los ven. Como si fuese un partido de verdad. Sus jugadores van viendo las posiciones, más es que cuando... Pero mientras se cogen el tablet, el smartphone, se hacen una pajita... Se la menean como Pedro. Hombre, aquí cuando meten un gol de córner con jugada ensayada, se vuelven locos y lo suben a Facebook y toda la historia. Esto es una locura. Así que... Una de las cosas que no me llamó nunca la atención de este juego era eso, que era demasiado... Lento. Sí, en general, muchos detalles, muchas cosas. Y entonces yo siempre jugaba más al FIFA Manager. El FIFA Manager sí me lo he comprado durante varias temporadas. Pero vamos, estamos hablando de un juego. Me entretenía mucho más FIFA Manager que este. Pero son dos. Me resultaba demasiado complejo. Exacto. Demasiado... Esa es la diferencia. El FIFA Manager de EA Sports, ¿no? De EA Sports es un juego para chavales, como quien dice. Para... Sí, no. Este es un juego para hombres, tío. Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil el FIFA Manager. Lo que pasa es que pero no tiene nada que ver. En una tarde echar una temporada. Sí. Y no en una tarde ya está, eso es vida. No, aquí... En una tarde te pones y dices, venga, vamos a echar una temporada con un equipo de segunda vez. Te pones tu temporada... Yo llevo años escuchando a Juanpa hablar del Football Manager y sigo sin entender que le vea el juego. Pues fíjate, esto es así, pero yo lo sigo desde que tengo 13 años, con el PC Fútbol 2.0, y no se puede evitar. Aquí el nivel de detalle es como en el PC Fútbol, creo que fue en el 5, que pero tienes que poner 3D, el precio el de 3D. La... No, de detalles de configuración. No. Tienes que ponerle el precio a las empanadillas. No, este no. Este, porque eso cuando salió ya es... No. Eso molaría, ¿eh? No. Eso se hizo en el PC. El FIFA Manager puede poner el precio de la camiseta, de la bufanda, etcétera. Eso, a ver, todo eso, hay dos vertientes en los simuladores. Ganan mucha pasta en claro. El FIFA Manager con eso. Pues está la vertiente FIFA Manager, que es el sucesor del PC Fútbol, que sigue la misma estela. Y luego está el Football Manager, que se ha convertido en un poco simulación, rollo Fly Simulator, o sea, simuladores puros y duros. Pero bueno, en definitiva. O sea, este juego... Como iba a decir al principio, me habéis cortado diciendo nada más que barbaridades y tontunas, para que veáis la evolución... Pero Juanpa, dime que no molaría tener un equipo de gente investigando ahí nuevas posibilidades de merchandising. El equipo de nuevas posibilidades de merchandising ha desbloqueado una nueva opción. Eso es una ahora puedes vender empanadillas con ensaladilla en tu cantina. Por ejemplo, en el FIFA Manager sí que puede ganar muchísimo dinero con eso del merchandising. Eso es una garrulada. Eso puede ganar mucho garrulada. O sea, para eso te coges el PC Fútbol 2004. Pero puedes controlar, por ejemplo, los derechos de imagen de tus jugadores. Esto es exclusivamente deportivo. Aquí no puedes meterte en nada más. Esto es una puta mierda. Sí, aquí lo único que me interesa en los juegos. Yo vengo a hablar de mi libro y me estáis jodiendo mi libro. Pero te estamos preguntando si en tu libro se habla de dinero. Que no, aquí olvídate. Aquí, como mucho, es lo que te dan. Pero ¿quién controla el dinero? Los presidentes, tú eres el director deportivo. ¿Y puedes hacer movidas de estas a los peces fútbol maravillosas de... Tienes una cláusula de 45.000 millones. El Elche B ha pagado tu cláusula de rescisión. No, el nivel de realismo, como dice aquí, es más realista, más fácil que nunca. No iba a leer la carátula. Eso, y comparte tu experiencia. O sea, las únicas mejoras de este juego es que es más realista, más fácil que nunca... Y comparte tu experiencia, que han añadido que puedes subir los vídeos a Facebook y a Twitter. Oye, y lo es la única diferencia entonces, del año al pasado. ¿Al ser más fácil que nunca lo podría jugar Pedro? No. Tío, estamos hablando de Pedro. O sea, Pedro encendería el ordenador. Pedro, te quiero. Oye. Encendería el ordenador, pondría el juego y no podría... Diría, añade usuario. Y diría, mierda, yo no sé qué hacer. O sea, se quedaría en añadir usuario, está tío. Está jugando al Monkey Island, un respeto. ¿Al Monkey Island? Hostia. Está jugando al Monkey Island. ¿Al 1? ¿Al 1? Hostia. Obligado por una apuesta. ¿No había jugado al Monkey Island 1? No. Unir para con cuerda. Ahora después hablaremos de esa historia. Bueno. Pero oye, una cosa súper importante que estaba aquí hablándome de mierda del juego, a mí que hostias me importa. Que es igual que el del año pasado. La mayor mejora, por fin algo que dice Dios, por fin. Lo ha cambiado todo. Tiene logro. Ahí está. Sí, háblame de los logros de este juego. Acojonantes. No, la verdad es que no sé si es la primera, el año pasado no sé si había logro. Yo creo que no. Juanpa interactúa por primera vez con la dinámica de logro. Es verdad. En mi vida, con ningún juego, el tema de logro. Entonces yo me acojoné. Yo esto me lo compré, lo tengo original, pero lo actualizas por Steam. Claro. O sea, lo metes el código y lo tienes en Steam. Macho, estoy aquí jugando con mi primer partidico y de momento me sale una pantalla diciendo, has desbloqueado... ¿Cómo se dice normalmente? Has desbloqueado un logro o algo así, ¿no? Has ganado tu primer partido, tío. Me quedé a cuadro diciendo, hostia, fantasma. Ya no son magia, tumbado, ¿no? magia. Puto, no, pero... En tu imaginación era eso de... Chan, pero mira, chan, sí. Pero es súper raro, ¿no? Pero ahora, en serio, es difícil porque... A ver, este juego se puede jugar online, ¿vale? Se puede jugar, pero no es un online al uso, como podéis jugar vosotros. Aquí solo se juega... con una sola persona, si creas una liga aparte. O sea, yo me junto con fulanito y me creo una liga y con la IP... Online por turno. Te juntas, sí. No, sí, exacto, por turno, totalmente. No, pero... Esto es como no es online... el apalabrado del fútbol. ¿Qué? El juego apalabrado, ¿te tienes que meter? Que es como un Scrabble, o sea, que juega por turno. Pues, imagínate. Entonces, este juego es súper individual. Aquí no te vale... Es normalmente tú con tu ordenador y con tus historias y te montas tu película en la cabeza. Y que te meta una... Estar conectado es un paso que a los puristas, por ejemplo, no les ha gustado. O sea, yo tengo gente en el foro que no le gusta. No le gusta estar conectado. ¿En qué foro? En los de... Bueno, yo el que estoy yo es fmsite.org. ¿Tú crees que eso es un foro accesible? Porque a mí no, es una me parece, página web con foro. A mí me parece muchísimo más accesible www.confesionesdeunjugador. .es. ¿Tenéis sección de Football Manager? ¿Por qué no la crea? ¿Por qué no la crea, mamón? Que tenemos varias personas que lo están jugando. Y así los del FIFA Manager te atizamos. ¿Hay alguien que lo juega? Entonces sí. Venga. FIFA Manager te atizamos, te acribillamos. No, FIFA Manager hay cuatro gatos y sois unos desheredados. No, pero en Confesiones de un Jugador nos gusta explorar nuevas formas de juego y a veces nosotros mismos, claro, al repetir, nos anquilosamos y siempre... Pues mira, me comprometo a crear un hilo en el foro que sea Football Manager maníacos. Y a ver qué pasa. Hacer alguna partidica online. Yo juego varias, pero tiene que ser gente muy comprometida porque tiene que ser en el mismo sitio, a la misma hora, y ponerte a jugar. Ajá. ¿Entendéis? Con otra persona. Sería genial. ¿Entendéis el concepto online, no? No, no, sé, que, no sé qué avatar tiene en el foro, pero a partir de ahora no te puedes poner el de Forever Alone. Es verdad. Sí. Puede ser, porque esto es un Forever Alone en toda regla. Una cosa, no sé si... Es que había alguien esta semana que preguntaba por el Comunio. ¿Tú sabes eso de qué va? Que buscaba gente para jugar... ¿No era Argamasa? Sí. Bueno, Argamasa. Que preguntaba si había gente que le gustara, tal, pues, para que quería hacer una liga. Pues mira, el Comunio, para quien no lo haya visto, es una especie de liga online vía web, que es una página que se llama comunio.es. A mí me recuerda un poco la Liga Fantástica. Sí, es una especie de Liga Fantástica. Como la Liga Fantástica, sí, con jugador. Es como el Striker, que el Striker también es muy parecido, pero este es mucho más sencillo. Es extremadamente sencillo. O sea, estaba hablando, tú tienes unos jugadores y haces ofertas. ¿Son conocidos? Sí, todos los reales. Los reales de primera división. Pero es que no tiene nada, no es interfaz ni nada, es una página web, pero facilísima. ¿Pero tú eliges tus jugadores? No. A ti te dan un equipo, en un principio, si la creas desde cero. Ajá. Y entonces, semana a semana, con las puntuaciones reales, creo que es de As o de Marca, van puntuando esos jugadores. Y simplemente tú tienes que fichar o vender y hacer tu alineación. Es súper sencillo, pero para verlo de vez en cuando... no tiene más historia. Ofertas de jugadores y cosas estas. Es decir, pones puedes fichar y jugadores buenos, más baratos, por lo que sea. Sí, todas las semanas. Como que pero es real porque el valor del jugador depende de lo que... ¿Cuánto dura una temporada en Comunio? Pues 9 meses, como la realidad. ¡Oh, my God! Va semana a semana, igual que la realidad. ¿Pero tú puedes empezar ahora? Sí, puedes empezar ahora, te enganchas ahora y entonces tú vas continuando. Entonces hay una comunidad enorme y depende de los jugadores que tengas, pues vas teniendo puntos. Entonces vas entrando. Quizás me molaría montar una de esas. Es divertido porque lo miras una vez al día. ¿Cuánto tiempo? No consume mucho, ¿no? No, mucho tiempo. No, 3 minutos al día nomás. Una duda. Te metes, lo ves, ¿Te penaliza el entrar ahora la temporada? No, empezado, creo que no. Tampoco hay aplicaciones experto, para el smartphone. Se llama Dromunio. Por ejemplo, si me meto. Con DR. Hay otra para Apple que tiene otro nombre. Ah, yo sé que esta se llama para Android. Dromunio suena a Android. Claro, te lo digo porque, por ejemplo, si yo me meto en el Supermanager de la ACB, sí, que viene a ser, es una liga fantástica, pero de la ACB de todas las semanas, si entro ahora me lo penalizan. Es decir, todos estos partidos que ya no he jugado, no me los cuento. No, aquí creo que llevo no. Llevo mucho menos puntos. Pero tú piensas que aquí son ligas privadas, como grupos. Entonces, 5, 4 amigos, 10, 12... Sí, empezar una liga nueva. Empiezan todos desde cero. No se puede... Es que molaría montar una en Confesiones. Venga, también me encargo yo. También me encargo yo. También me encargo. La gente que conozco que lo sigue, lo. Es que es un podcast de engancho. Ah, de Comunio, ¿no? Sí, de. Vale. Es que hace mucho tiempo no me meto. Pero hay dos o tres mensajes nada más. De Argamasa que lo abrió, uno que preguntaba de qué iba. Aunque pero le ha pasado. Venga, pues yo lo subo. Sí. Pero nada, podemos darle un push a eso y molaría un montón. Venga, me comprometo a Refútbol Manager, voy a crear un hilo, a ver si hay alguien que le apetezca. Y también lo del Comunio. Así me uno. ¿Qué más? Bueno, en definitiva. El juego, igual que todos los años, actualizado la gente. ¿De precio de salida cuánto era? 29,99. Son juegos baratos. Está por menos de 20 ya, puede ser. Sí, seguro. Ahora ha pegado bajo. Es como todos. Y además, es simplemente comprar la licencia, da igual dónde lo compres, que lleva un código de Steam. Sí. Lo metes y a tomar por culo. Y ya está. ¿Cuántas horas le has echado a esto? Bah, esto no tiene horas. O sea, esto es... Estos días. No, es verdad. Yo la última que... Además, tiene un contador de horas... Pero si es la hostia. No, pero es que las horas no son horas, son semanas. O sea, te das cuenta que en un año has jugado 3 semanas de tu vida este juego. No, y no es broma, ¿eh? Y te va poniendo al lado. Tiempo total. A lo mejor yo he llegado al 2040. Y aquí, para una temporada, a lo mejor es un mes de tu vida para hacer una temporada. ¿Cuáles son las futuras estrellas del fútbol mundial según este juego? ¿Has llegado ya...? Hay un jugador del Arsenal que se llama... Bueno, que está jugando de titular ya. El nuevo Cesc, es el que ha sustituido a Cesc. Se llama Wiltshire. Que es una puta máquina en el juego. Sí. Es el dios. Porque había estudios... Es una máquina. No, si es lo que... La última vez que hablamos de Football Manager comenté que hay varios clubes, entre ellos el Málaga, que juegan, o sea, tienen el juego y envían ojeadores a los jugadores del juego. Porque esto no está hecho por alguien. Esto no está hecho por alguien que tal. Son los researches oficiales. Claro, son los researches oficiales de los clubes que envían informes. Gran parte de la pasta de este juego... Exacto, por eso es tan reputado este juego. Porque son... Yo he visto... Yo me acuerdo de... En la época de... Hablando de reputado. De puto... ¿Qué querías decir tú antes, señor Rosa? Porque te he visto ahí que se te han iluminado los ojos... No, que habéis dicho 5 veces la palabra reputado y he echado de menos a Pedro. Bueno, ¿y qué más he hecho esta semanica? Bueno, esta semanica, estos 4 meses. Me llevo casi sin venir. A ver, yo de juego sabéis que poquilla cosa más, pero sí sabéis que soy un Android maníaco. Me gustan muchísimo los móviles y el tema de los juegos también en el móvil. Y tengo uno a destacar que creo que ha sido de los pocos que me han enganchado de verdad en el móvil. Pues sabéis que jugar en el móvil es para cagar, y para dos momentos de vas en el metro y tal. Y para ir de rebajas con tu mujer. También, no, pero eso es otra cosa. Oye, pero ¿tú en Murcia cuántas veces más en el metro? No, hombre, yo hablo de gente, joder, en el tranvía, en el tranvía. No, no, pero a gente, por ejemplo, Android, en el coche conduciendo. En Murcia o en sitios que no haya metro, tradúzcase por ir de rebajas con tu novia. También. Sí. O en el ayer yo le dije a la mía, es un infierno ir de rebajas sin un smartphone. Es verdad. Y verdad. Fue uno de esos de esos momentos que dice, Me lo compro. Hombre, Pablo, ya no hay excusa. Hasta aquí. Pues mira, hay unos jueguecicos. Además, son todos de la compañía Flick Kick. No sé si lo digo bien. Flick Kick. Como patada, ¿no? Freaky. Sí, Flick Kick. Vale, son unos juegos que son extremadamente sencillos. O sea, son de rugby, de fútbol americano y de fútbol normal. En el fútbol normal sale una portería, un balón, y son de como del chuta a la portería, así de sencillo. Pero táctil, ¿no? Pero táctil. O sea, simplemente hay que deslizar el dedo y hay diferentes formas de juego. Un arcade que es simplemente seguir pasando, marcar, otra de bullseye, o sea, darle a las dianas. Bueno, hecho, ha sido el juego más adictivo, el de fútbol, que me he echado a la cara, pero hace años. Pero ni el fútbol manager, la hostia, pero que estoy como tonto, me meto, yo cago rápido, señores, cago rápido, soy eficaz, y me tiro una hora cagando nada más porque estoy enganchado al juego, se me queda el culo pelado. Sí, se me duermen las piernas, tío. Aquí tengo Flick Kick, estrenando sí. en el Android Market. Sí, sale Flick Kick Football Kickoff y ese. Flick Kick Football. Y hay otro, que es el de rugby. El Kickoff es gratis, entiendo que será una demo del Flick Kick. Puede ser. Que vale, pero vamos, 69 céntimos. 60 y pico céntimos, pero de verdad, si tenéis la oportunidad de pillarlo. Menos que un mensaje al Sálvame. Exacto. Y son divertidísimos, macho, porque encima es que es como tienes tiempo, tienes que ir metiendo los goles. Cabe más rápido. Macho, polladas de estas de juego que la verdad es que son súper sencillos y que enganchan un huevo, pero tío. Entretienen, ¿no? Te digo, hace años que no me he enganchado con un juego como el puto juego este de fútbol que me vuelve loco. ¿Qué vamos a hacer? Joder, Juanpa, sí, ¿cómo está? Aquí, ha sido la sensación número uno del App Store. Esto me está saliendo en el Android. ¿Ha visto? No soy el único. ¿Has visto? No estoy así. Yo, con el Football Manager sí soy el único, pero esto no. Así que nada, y de jueguecitos, poquita cosa más. Pero tío, hoy vaya sesión de pelotas que te han metido, ¿eh? Hombre. De pelotas como puedas, pero me cago en la puta. ¿Te gustan más las pelotas que a Nuria Bermúdez? Hombre, hostia. Gran folladora y amiga. ¿Y qué más cositas? Mira, voy a hablar de, no sé si sabéis el tema, una aplicación de Android. Ajá. A ver, no sé si conocéis los memes. Sí. ¿Alguien conoce los memes? Forever Alone, Nothing to Do Here. Es que me hace gracia, tío. Es que soy www.cuantocabrón.com. Esa es una de las páginas. Es una de las páginas de memes. No sé, seguramente los conoceréis. Porque aquí todos los que nos gustan estas cositas. Un meme es una especie de historietas que sean, no sé quién los ha creado. Son americanas, creo. No sé dónde son. Pero creo que tienen pinta americana. El tío que hizo eso sería un tío así que estaría dibujando en clase. Exactamente. Así de sencillo, tío. Pero son la puta sensación de internet ahora mismo. Pero es que han creado un lenguaje. Y si estáis escuchando ahora el podcast, os estaréis descojonando de la risa porque sabéis que es así. Y ahora, macho, es que hablo con frases meme, tío. Es que es alucinante. Es que cárate, LOL. No, el LOL, el Mother of God, que se dice, my God. Pues ya ahora yo le digo Mother of God. O sea, ya no me sale decir el OK. El Nothing to do here. Yo cada vez que estoy en un sitio, Nothing to do here. O sea, y haces el gesto de como si hubieses con el, ¿cómo se llama el este? Con el jetpack. Macho, ahí hay una aplicación. Forever Alone, para mí es la mejor. No, el Forever Alone es la polla. Y el me gusta, la cara es del me gusta. La cara del me gusta. Sí. No, son brutales. Pero hay un montón, si ponéis en Android Market o en el App Market, el del iPhone, ponéis o cuánto cabrón que la página española que más se ve, o memes, hay cientos de aplicaciones, tanto para ver las páginas como para crear tus propios memes, para hacer viñetas. Lo bueno de esto es que tú puedes crear tus propias viñetas y enviarlas. Entonces la gente te las valora y se publican en la web o no. Uh-huh. Y me voy a bajar eso. Decir que de vez en cuando, además, van surgiendo memes nuevos. Claro, nuevos personajes. Luego están los super clásicos, está Rising, que sí, Rising sí, no es nuevo, pero es el típico que a lo mejor te ve una tía buenísima con un tangazo bestial, un culo impresionante, un top super cortito, unas tetas bestiales, rubia, maravillosa, abriendo la nevera y de repente sale la cara del tío debajo y dice... ¡Ah! Y ve como varias caras repetidas tú, y dice, ¿qué hace Wally en la nevera? Entonces subes para arriba y ves que Wally está escondido en un lado de la nevera. Me costó verlo. Pero es una pesadilla porque te engancha muchísimo, tío. Te engancha muchísimo. Y nada, para... Pues digo, seguro que lo ha vivido. Estilo de vida, puro y duro. No, no, es verdad. Seguro que la gente que esté escuchando el programa ahora y que lo conozca se estará descojonando de la risa y diciendo, ¿qué razón tienes? ¿Qué razón tienes, tío? Porque es que encima hablas así, macho. Y empiezas a hablar con la frase de los memes. It's something. Sí, pero tú hablas con la frase de los memes. Pero tú hablas con la frase de los memes delante de alguien que no sepa ni qué cojones es eso. Y te mira con una cara de... ¿De qué va? Hablando en inglés. Pero, ¿are you fucking kidding me? ¿Are you fucking kidding me? No. Pero en cambio, tú hablas con alguien que los conoce y puedes mantener conversaciones extremadamente estúpidas solo con frases de memes, tío. Conversaciones telepáticas. Sí, no hace falta. No hace falta ni hablar. Yo, mí. Madre mía. Ah, me ayuda. Hostia, y lo del troll, tío. O sea, troll. Bueno, hablando de troll... Qué grande, tío. ¿Cómo es que todavía no hemos hablado en este programa de Remedios Cervantes? Dios, tío, no, yo no he visto el vídeo, tío. Te lo juro. ¿No has visto el vídeo? No, pero porque me he negado a verlo, porque me da mucha vergüenza ajena. Pero he leído viñetas pues de los memes. En Atrapa un Millón, fotos. Remedio Cervantes, en el último segundo le hizo perder 5.000 euros a un concursante. Hija de la gran puta. Claro, ya me lo imagino. Que la semana pasada... 3, 2, voy, lo cambio, plof, 1-0. Es como, yo creo que la sal es mayor conductor de... Yo creo que el azúcar. No, es la sal. Y dijo de repente, en el segundo uno, ¡azúcar! Pero que se le fue la cabeza, se le fue la cabeza. 5.000 euros a tomar. No, le decía, ¡ay, no, yo te los pago, yo te los pago! Madre pero, mía. Dudo. Vaya trolling. Pero bueno, hablando de la aplicación. A ver. Bueno, hay, como decía, hay un montón de aplicaciones para los memes. Mm. O sea, hay de varios tipos para crear viñetas, para ver las páginas. Mm-hmm. Están de puta madre porque a eso sí que le puedes echar un huevo de horas más que a los juegos. O sea, porque te ponen la aplicación y empiezas a ver las viñetas. Y además, son cosas que puedes compartirlas con tu pareja, ¿eh? Exacto. Si le gustan, si no, no te manda la mierda. Venga, hombre, yo por ejemplo... Si no te quedas forever a lo mejor. Exacto. Tú, o sea, por ejemplo, vamos, con, yo te digo con yo tu mujer, me ¿se la he enseñado alguna vez? Le enseñé lo de Remedio Cervantes el otro día. ¿Y les moló o qué? Sí. Pues ya te digo yo que le intenté enseñar una viñeta y la cara de poker face de mi novia. Hice un poker face y yo hice un ok. y me fui. Y dije, ya no más. Dice, perfecto. Pero bueno, las aplicaciones están cojonudas. Para divertirte un rato. Bueno, es casi como un juego. En el App Store, la de Cuánto Cabrón, por ejemplo, es Memes CC. Sí. Y en Android es CC... CC ¿cómo? No, espérate, yo he puesto aquí Cuánto Cabrón. Yo tengo CC Móvil, sí, exacto. CC Móvil. Que no es la bomba la Android, ¿eh? No, son muy malas. Son aplicaciones muy sencillas, pero solo te sirven para ver la web. Sí, pero bueno, pero de esto que dices, me voy a poner al día, tengo un rato muerto, let's go. No, yo lo veo todos los días. Okay. Pero bueno, ahora pongámonos serios, tío. Pongámonos serios. Tengo que hablar de una cosa muy seria a nivel musical y a nivel de filosofía de vida, tío. A ver. ¿Te has comprado un disco de eso, un CD de eso de 3 euros de Carrefour de música tántrica? Variada, sí. Perfari. No. De Buda. Esto de Buda. Me voy a poner en serio. Me acabo de poner el traje, un Fila Caser. Oh. ¿Habéis visto ese meme? Fila Caser. Nada, me voy a poner en serio para hablar de una cosa. Todos alguna vez seremos padres. Sí. O casi todos. Yo, todos. Digo, algunos ya lo son. Y todos tenemos que proporcionar lo mejor a nuestros hijos, ¿verdad? Pues hasta musicalmente tenemos que hacerlo. Yo sé que hay muchas variedades de música, pero hoy en día en el que estamos muy paternales, ¿eh? Bueno, de verdad, tío, pero es tenemos que pero es hoy, así, somos hoy mayores. Hoy es día 15, ¿no? ¿Eh? Hoy es día 15. Sí. Hoy, según mi apuesta, viene Michael Vicioshin. ¡Oh, my God! ¡What a great day! Tengo los auriculares ya casi empaquetados para que me los manden. Bueno, la ocasión se merece una cerveza. Una vez que nos ponemos serios, que tampoco es serio. A ver, mi función es, creo que, yo tengo ganas, cuando tenga hijos, voy a intentar educarlo como me salga de las pelotas. Creo que es adecuado, o sea, cada uno lo hace, ¿sabes? Sí. Y yo creo que voy a intentar educarlo como me apetece. O sea, no como me dice, sino como me apetece. Entonces, una de las cosas, quiero que mis hijos tengan una instrucción musical adecuada. Entonces, yo sé que es muy complicado, pero es que el otro día estaba escuchando Radio 3, llámame cultureta, moderno. A mí Radio 3 no me importa, lo que me joden a veces son los comentaristas... que dicen, oh, porque en esta canción habla de los héroes. Y cómo los héroes a veces son héroes caídos, otras veces son héroes triunfadores. Depende, y otras veces... No, pero tú estás hablando de Babel, el de Mundo sí, Babel. Sí, sí, es no, no, es que hay algunos... Y el de la madeja. No, y a mí el de las 3 de la tarde, el de los la elefantes, por lo que... el de los elefantes lloran con la música, que no es así, pero algo así. ¡Tu puta madre! El elefante duerme en la siesta. Duerme la siesta, o sea, creo que es el único que no me gusta de todos, pero la música está muy bien, pero me aburren un montón. Pero bueno, este era el Hoy Empieza Todo, que es con Ángel Carmona, que es cojonudo, es un programa súper chulo. MS y Carne Cruda son los... Claro, y salió el tío, salió el que hace la revista Ruta 66, y me encantó porque fue una entrevista espectacular, que fue a él... y a su hija, de 15 años. Wow. Resulta que el tío, junto con otros dos de música, pues imagínate lo que sabrán esos tíos de música, han sacado un libro para adolescentes. Un libro para chavales de 12, 13, 15, por ahí, más o menos. Que es cuando te estás empezando a formar musicalmente. Y salía el tío diciendo, con la hija al lado, diciendo, bueno, yo creé este libro porque es que es complicado instruir a la gente. Y mira, dice, mira, yo sé de música y tengo mis gustos. Y salta la chica... La hija dice, sí. Dice, le preguntan, ¿tú qué música escuchas? Dice, hombre, yo escucho la que me pone mi padre, Led Zeppelin, Los Ramones. Dice, pero realmente quien me gusta es Justin Bieber, tío. ¡Oh, macho! Entonces, el padre hizo ahí y dijo, sí, claro. A ver, con eso que quiero decir, claro, una believer, tío, una puta believer de esas. Entonces, ¿qué entendí yo con eso? Que por más que seas el que más entiende de música, el que más puedas influenciar en tus hijos, eso es muy complicado. Al final van a escoger el camino que les haga de las pelotas. Pero siempre se puede hacer algo. Entonces, estos chavales, estos padres, han sacado un libro que se llama La pequeña historia de rock. De rock. Con R-O-C al final. Entonces, es un libro para adolescentes que habla un poquito de la historia real de la música. O sea, ya no solo de la música popular, de lo que es ahora, sino... Te hace como una especie de novela cortita que te habla de Elvis Presley, de los Ramones, de los Beatles y del último, no ha llegado, pero creo que es uno de los Ramones, no sé si es... Lo ponía por atrás, está ojeando... Elvis Presley y los Rolling Stones y Bruce Springsteen. Cosas básicas. Claro, es una cultura básica general, pero tú le preguntas a una de las Justin Bieber quiénes son los Ramones... O alguna canción de los Ramones y no tienen... Primo, claro, de los Ramones, claro, los del camión, aquello... No, no tienen ni puta idea. El primo. Entonces, de la Ramona. Claro, yo creo que cuando escuché la entrevista y vi lo que habían hecho estos muchachos, me sentí con el deber de comprar ese libro, tío. ¿Y, o sea, cuánto y lo recomiendo? Este libro? Vale 12 euros. Ajá. Un libro pequeñito, es una novelica de 100, de no llegar a 100 páginas. 78 páginas. ¿Pero es novela o como...? Es una especie de historia... De historia, un contexto para explicar... ¿Cada capítulo está conectado o no? Sí, es un tío, un chaval, que es el raro de la clase, que es el que le gusta esa música, creo que tiene 10, 12 años, y el padre tiene una tienda de música. Entonces llega el cabrón de clase un día a la tienda de música, y entonces el chaval empieza a explicarle al cabrón de clase sobre estos grupos de música. Entonces te va explicando la historia de Elvis, la historia de los Ramones, la historia de los Bruce Springsteen y tal. Entonces, a mí me parece espectacular que existan estos libros. Más que nada porque los demás son... siempre hay una historia del rock and roll y tal, pero esos son bodrios o para gente adulta que te apetezca... Y eso además, una literatura súper sencilla, pero que, tío, para la gente que no gusta, que tiene cierta cultura musical, si no te gusta, nunca vas a comprar este libro. Pero si tú consideras que tus hijos deben tener cierta cultura musical, que realmente es esto lo que queda... Pequeña historia del rock. Exacto. Entonces, yo lo estoy leyendo para nosotros adultos. Es una lectura, te lo lees en una tarde, pero te recuperas un poco de información, pero para la gente que está empezando a salir un poquillo a conocer la música, me parece casi obligatorio. Fíjate, ¿no? Porque los libros infantiles estos, pero los juveniles están... Claro, pero yo nunca había escuchado, nunca había visto algo así. Entonces el tío salió diciendo, me he sentido con la obligación de crear este libro. Y tú te has sentido con la obligación de comprarlo. Totalmente. La pequeña historia de rock. Y lo recomiendo totalmente. ¿Quién edita esto? ¿Esto es fácil de encontrar? Esto, ¿dónde lo has comprado? No es difícil. Esto, por suerte, tengo familiar librero, entonces ha sido muy fácil encontrarlo. Pero por internet lo puedes comprar. Se llama La pequeña historia de rock y es de... 66 RPM, que se llama la editorial, una editorial pequeñita. Veo que aquí pone en el lomo 1. ¿Sabes si es que van a sacar más? Ah, volumen 1. Mira, eso, fíjate, si no, si me, vende, no me he dado cuenta. Si vende, a lo mejor sacan más. Seguro. Sí, esto es además, como Caballeros del Pixel. A lo mejor dentro de 20 años, la hija de este hombre saca un libro que sea La pequeña historia de Pop. Y Justin Bieber. Justin Bieber salió. Lady Gaga. Al final, a los 30 años, sí, se hizo transexual. Y, la página web y murió... es... sobredosis. Forever Alone. Nos está haciendo aquí unos spoilers. Ya ves. La página web es... No son spoilers, son deseos. Hostia, ya ves. 66-rpm.com. Te digo. Pues me lo voy a comprar. A que te levanta un poco. Para saber de qué va pero esto, llegará pero, un claro, momento que profe. Busque. Pero bueno, el Justin Bieber de turno. Nosotros, por ejemplo, yo en el colegio hacemos. Cada año cogemos una temática cultural. Este año, por ejemplo, estamos con la semana cultural. Sí, no, pero nosotros hacemos todo el año. Ah, todo el año cultural. Una semana cultural que es más potente. Ese libro, en la biblioteca del colegio, está cojonudo. Y tú imagínate que por un momento consigues, ya no solo que tu hijo, sino que algún niño no escuche mierda. Y se centre en... Y lo haga rockero, tío. O yo qué sé, o lo que le guste. O simplemente... O lo que le guste. Lo punky, me da igual, o simplemente que haga... Que le entre un poco de cultura musical. Claro. O sea, que no sea uno de estos que le ponga... No, es que yo solo escucho los 40 principales. Y solo escucho eso porque ya está. No, al menos de generar a la persona un poco de... Yo qué sé, de ganas de emprender. Tío, sí que me hace un poco mayor. Yo te voy a decir una cosa. Es una anécdota que me pasó en clase. Yo soy tutor de un curso, de un curso de sexto, yo los cogí en quinto. Y entonces esos críos, cuando vinieron, estuvieron 2 años con un tutor. Y ese tutor era un fan fatal de los Beatles. Fan fatal de los Beatles. Absolutamente todos los críos de mi curso conocen a los Beatles, se saben las canciones de los Beatles. E incluso una un día llegó y dice, para mí me gusta Hannah Montana. Y otro señor de fina dijo, pues Hannah Montana no sería nada si no hubieran existido los Beatles. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A mí se me saltarían las lágrimas. Hombre, por Dios. Se me saltarían las lágrimas si escucho eso. No fue trabajo mío, pero la verdad que... Oh, my God. Pero está bien. Grande. Me refiero que nosotros a lo mejor lo vemos así como a padres, pero con la duda de, no sé yo, si a un crío esto le gustará, si no sé qué. Oye, a un crío si se le presenta la cosa de manera... Y fíjate, el libro es súper atractivo en el sentido de que es sencillico y tiene sus 4 fotos. Y que tiene muchos dibujitos... Muy sencillo, así que muy graciosa. Totalmente recomendado, chavales. There you go. Oye, motherfucker, ¿qué música estás escuchando últimamente? Hostia, tengo mucha. Si es que hay una. Tengo dos grupos ahora mismo, totalmente opuestos, pero me tienen fascinadísimo. Fascinadísimo. Uno es. ¿Justin Believers? No, Justin Pollas se llama. Hay uno que se llama. A ver, que es un rock sureño, guitarra súper potente, que se llaman The Black Keys. No sé, Kiss. Kiss. Kiss. Escucha, Kiss. El Lonely Boy. El Lonely Boy. Lo descubrí porque pusieron en la radio 3, por ejemplo, Lonely Boy, y me encantó. No, tengo que escuchar más. The Black Keys incluso tienen algunas canciones en Rock Band, creo. ¿Sí? Pues mira, no, yo lo conozco desde el primer disco, yo creo. Yo esta semana lo descubrí. Pero este disco, los anteriores, el Brother y el anterior... ¿Era el artista de la semana en Radio 3 o qué? No, es que hasta ahora salió el disco en diciembre. Sí. O sea, salió hace muy poco. Yo escuché la canción que pusieron y es de esos que dices tú, coño, me lo voy a apuntar para. Espectacular. Sí, que es verdad que este disco es un poquito más comercial, un pelín, le anda un punto más a todos los públicos, pero siguen teniendo la misma historia. Son guitarras espectaculares, pero los anteriores son mucho más duros, o sea, más reales de esas guitarras con mucha distorsión, sureñas, un poquito de country incluso en algunas canciones. Espectacular. Guay. Me gustaron muchísimos. Y hay otro, que como te digo, no tiene nada que ver, se llama... Es un tío francés que hace un soul chulísimo, que ha hecho una versión del Seven Nation Army de The White Stripes. Wow. Una versión soul de esa canción que se me ponen los pelos de punta. No se puede aquí. O sea, los pelos estamos al lado. Pues es un tío que tiene todo el disco en francés, soul, y se llama Ben... A ver, ¿cómo lo digo yo? Ben I Uncle Soul. No sé exactamente, Ben I Uncle Soul. Espectacular. O sea, totalmente recomendable si quieres un soul para coger a una tía que acabas de conocer esa noche y ponerla mirando a Cuenca en un minuto y medio. Y Cuenca. O sea, espectacular. Sí, con la brújula. ¿Repite el nombre del grupo? Ben I Uncle Soul. Pero, es por apuntar. Voy a tener que descargarme esto de iTunes. No, para llegar y decir... Ben Long, no, pero la I no, es una L. Ben Longkel Soul. L apóstrofe Oncle Soul. Ajá. Que no es Ankel de Uncle. A ver, aunque sea así un poquillo improvisado, os voy a poner. A ver, a ver. La versión de esta canción. Que os sonará de hace. Creo que fue la canción del año 2007 o 2006. Ajá. Ahí salió Wing Commander 3 ya. Venga, venga. ¿Cómo lo veis? Pido espectacular. Poner un momento sonora. Serio, imaginaros que os están comiendo la polla mientras tanto. Con esta canción. A ver, imaginaros la cara de Pablo de Bustirrini. No, la mía no, la vuestra. Ah, pues te comen vuestras pollas. ¿Pablo comes pollas? No, no, no he entendido, ¿qué? Ah, que te tiro el móvil por la ventana. ¿Pablo come pollas? No, Pablo no come pollas. Chicos, es el momento de seguir. Y vamos al briconsejo de la semana, por fin un briconsejo útil, que no es eso típico de mear con la puerta cerrada cuando estamos grabando un podcast de videojuegos. Lavarse las manos. Y lavarse las manos después. No, no, no, no. Eso son cosas que ocurren en la ficción, en Little Podcast Story, en ese videojuego ficticio que comentamos para el iPhone. No, vamos a hablar de una cosa interesante, que es eso de hacer tu propia cerveza. Aquí hay una persona que ha vivido la experiencia de decir, oh, yo he hecho mi propia cerveza. Oh, my God. Juanpa. Mother of God. Cuéntanos, yes, yes. ¿Cómo es eso? Ay, es tan bonito. Es tan bonito. Es como una mamada ciegas. Bueno, es que me pongo nervioso. A ver, hacer tu propia cerveza. Hay varias opciones. Varias. De hecho, dos. Queremos la fácil. La fácil. Se compra por internet. Así de sencillo. ¿Y qué se compra? La metes al frigorífico, qué raro. La abres y te la bebes. Exacto. ¿La pones en un vaso? No, en serio. Imprime la etiqueta. A ver, hay un montón de páginas por internet que se venden como kits para fabricar tu propia cerveza. No es difícil, pero tienes que tener ciertas cosas. O sea, tú lo compras, te viene una caja con una especie de bidón, con una especie de pipeta en la parte superior que no sé cómo explicar. Un trozo de plástico que pasa el agua. Ajá. Y algunos sobres. No, pero es un tubo con una forma de S para cuando está fermentando. Sí, para que no. Que el gas, lo que sale, el gas ese que sale, se quede en el agua. Entonces no explote, básicamente. Entonces, esto es una cosa que se pide por internet. Por internet. No sé exactamente la página, lo pondré en el foro. O sea, no sé exactamente. Hay muchas, de hecho. Y unos sobres, que son la levadura, el lúpulo y tal, pero está concentrado y. Ya con las medidas exactas. Entonces, ¿cómo es el proceso de esto? El proceso, tú coges, es rollo hervir agua, poner los polvicos, remover, dejar una hora que se enfríe, luego meterlo en una botella. Sirve cualquier tipo de agua, es decir, agua del grifo. Cuanto mejor, cuanto agua más limpia, con menos historia, mejor, más pura sale la cerveza. Perdón, voy a hacer cerveza con agua Evian. Agua de la hostia. No, supongo que, no, el agua es lo más importante de la cerveza. Ajá. Supongo que cuando, si el agua es diferente, cuanto más dura, la cerveza saldrá como más tosca, menos fina. El agua de Murcia, por ejemplo, es asquerosa. Nosotros creo que yo lo hice con agua de botella. Creo que fue. ¿No lo hiciste con osmosis? No, no tengo de esas cosas. Oh, you fail. Entonces, es muy sencillo el rollo, digo, hervir agua, poner los productos, dejar y luego meter en unas botellas. Que fermenten unas semanas y cuando y en esas semanas la vuelves a abrir. No, en la misma bidón fermenta y luego ya vuelves a crear otro mosto virgen, como joven o algo así. No, virgen no, ¿qué cojones? Joven. Aquí de virgen, en confesiones de un jugador, creo que es la primera vez que se pronuncia la palabra virgen en 79 programas. Es verdad, verdad. No se lleva en esto. En una ocasión no se dijo CD virgen. No, qué va, CD no. Virgen era CD suena a pirateo. No, eso está prohibido aquí. Decir virgen y después no decir follar. Exacto. Virgen y follar. Virgen. O no virgen. Creo que se ha empleado no virgen. Volviendo a cerveza, entonces. Nada, y luego se coloca. Tú haces el proceso místico este de seguir los pasos. Es muy sencillo porque te lo viene ¿Están todo. ¿Están en español? En español, el español de este de Google Translator. Ajá. Pero es un español. Usted mete cerveza en la frigo. Exacto. Pero bueno, al fin y al cabo es sencillo. Sigue siendo hervir agua y poner los productos, fermentar 2 semanas y luego meter en botella con otro mosto joven. A ver, y no tiene más historia. Fermenta el liquidillo ese, ¿dónde lo mete? En el bidón que te envían. ¿En un bidón? En un bidón de 5 litros, yo compré el de 5 o 6 litros, creo que son. Entonces, tú simplemente has podido producir 5 o 6 litros de cerveza y nada más. Y nada más. ¿Cuánto cuesta el kit ese? El kit creo que son sobre 40 euros. O sea que... Estamos hablando de que sale carísima la cerveza. Que sale la cerveza a precio de puto oro. Da la casualidad de que ayer mismo coincidí con una persona que fabrica cerveza y bueno, ¿y por qué no te has traído botellas, cabrón? Porque no me dio. Porque coincidí que era un amigo de mi cuñado y tal. Entonces, ajá, él se compró una garrafa, una olla de 70 y pico litros. Coño, o sea, él produce al mes 15 litros. Bueno, produce al mes. Para es su propia... el primer año, o sea, perdón, es el primer mes. O sea, estaba empezando, por eso estaba muy emocionado. De hecho, iba por los bares pidiendo los quintos que sobraban, porque para luego llenarlo, ahí lo embotellaba y con una máquina que se había pillado para chaparlo. No sé qué historia. No, realmente, a ver, digo, pero te sale buena y dice, no lo sé, es que todavía claro, no la he probado. Yo no la he probado aún. No la has probado. Yo no la he probado, yo la tengo en casa que ya se puede probar. Es que son de 7 a 12 semanas de fermentación en botella. Y bueno, aparte... Y, porque es la especial. Lo pasa yo he hecho cerveza especial. Por lo que me contó es según lo que tú te quieras rayar, porque luego había que tenerle a una temperatura exacta, no. Está todo marcado con temperaturas, con tiempos, con todo. Tienes que tener tu termómetro de estos especiales para hacerlo exactamente. Bien. A mí me ponía. ¿Ese kit te permite hacer todo eso? Sí. Pero entonces, sí. A ver. Pero te falta el termómetro. Hemos dicho, hecho el líquido. Lo mete en el bidón. Sí. Una vez que está en el bidón, ¿qué? 2 semanas para que haga la primera fermentación. ¿El bidón ese se guarda en cualquier sitio? En un sitio de la casa. No huele, ni tira nada, porque tiene la pipeta esa en forma de S, con un poquito de agua, que absorbe los gases. Ok. No tiene ningún problema. Entonces, lo tienes ahí un par de semanas. Luego lo sacas, lo metes en las botellas, con un poquito ¿En qué botella? En botellas las que tú quieras, de cristal. Tiene que ser de cristal. Estrella Levante, Mau... Pero tienes que taparlas, claro. Las tapas con la misma rosca que trae la botella. Tienen que ser botellas de rosca. Ajá. De litro o quintos o lo que tú quieras. O sea, que te puedes coger una Alhambra, por ejemplo, Yo las tengo de Estrella Levante. Ajá. Entonces, luego las vuelves a cerrar y fermentan en botella otra vez. Okay. De 7 a 12 semanas. Estrella Levante de chapa. ¿Será Amstel o Alhambra? Ya no, puede Carrefour. Ser. La que sea... No, tengo Steinburg, la del Mercadona. Steinburg, la del Mercadona, que me costó más bebérmela que otra cosa. Así que era... Y entonces la tengo fermentando, que aún no la he probado. Veremos a ver cómo sale el invento, pero lo bueno a traer un día una cerveza artesanal creada en casa siguiendo las instrucciones. Pero mira, lo bueno de esta primera incursión, que yo no sé si va a salir buena o va a salir mala, no tengo ni idea. Aparte de que puedes innovar y puedes hacer lo que te dé la gana, tú por ejemplo a la cerveza le pones una rama de romero y te sale cerveza al romero. Wow. Que parece una tontería, pero bueno, ya estás inventando. He leído gente que la ha patentado, pero creo que era... Cerveza al chorizo. Con miel, ¿no? Con miel. Miel. Coño, nos estamos bebiendo ahora mismo una mezquita, la cual sabe un montón a miel. Una mezquita de Alhambra. Y le puede echar... Pero lo bueno de este kit, si os animáis... ¿Por qué no le echas eneldo? Eneldo, lo que te... Puedes hacer, pon lo que te dé la gana. Pero lo bueno de este kit es que ya tienes el bidón. Y tienes un poco la información. La única diferencia es que tú, el lúpulo... La ceba, como hagas tú, como quieras hacer la con maíz, con trigo, lo que te dé la gana, lo puedes fabricar por ti mismo, que simplemente el levadura, no, ¿qué lleva? Sí, imagino. Levadura, un poquito de levadura, lúpulo, un poquito de lúpulo, un poquito a lo mejor de cebada, como lo quieras poner, pero que eso a lo mejor la preparas, lo compras hecho en un herbolario, te cuesta a lo mejor 5 euros. Una vez que has pagado los 40 pavos, puedes comprar sobres básicos que no incluyan el bidón. Sí, también. ¿Y cuánto cuestan? No lo sé. Okay. Pero también te digo que no creo que un sobre de levadura o de lúpulo, de cebada, lo que sea, te cueste más de 5 euros. Claro, porque a lo mejor lo que estás pagando es el bidón. El bidón y el paquete. El paquete que te viene con toda la historia. ¿Eran 40 pavos con gastos incluidos? creo que eran 40 y poco con gastos incluidos. Con los gastos 40 y pico. Pero vamos, como experiencia es divertida porque creas algo cosas, tuyo. Supongo, las tienes que hacer con gente. Claro, tienes que hacerla con gente. Bueno, puedes hacerla solo, eso por supuesto. Forever alone. Claro, forever alone. Hasta un punto. Es mejor hacerlo con gente. ¿Bebiste Exacto. cerveza mientras que hacías cerveza? Esa es la gracia. Tienes que beberte toda la cerveza de los litros. Tienes que bebértela antes para vaciar. Para sacrificarte para hecho, luego. De hecho, hubo un momento en que era, hostia, nos tenemos que beber otro litro, tío. Porque, claro, porque... Hay que hacerlo por la cerveza. Por el bien de la cerveza. Ahí, en plan, Exacto. Dale. Así que nada, está bien. Ok. Te insto a que en www.confesionesdeunjugador.es pongas toda la información en el post relacionado con este programa. Bien. Perfecto. Diga, he de darle a Juan por una información que no sé, a lo mejor lo sabe ella. Ayer es como estuve hablando con la persona esta y tal, estaba muy emocionado porque hay una reunión nacional de fabricantes artesanos de la cerveza. ¡Qué bonito! ¿Sabes algo de eso? Ni puta idea, dímelo. Bueno, pues el año pasado se hizo en Zaragoza y este año se hace en Murcia dentro de un par de meses. ¿Cómo? ¿Por qué no estamos acreditados? En la alberca. Albergue, en la alberca, no sé qué historia, que va a venir gente. Información, por Dios. Sí, de todas maneras, sí, deberíamos ir. Hombre, si ¿cómo que deberíamos? Me intento informar más y te lo hago llegar. Estamos porque, de camino. De hecho, yo es que le pregunté, digo, pero eso dice, no, dice eso, hombre, dice, para ir es gente que sabía un poco. Dice, no es en plan cursos de formación de iniciación, sino en plan de personas que. Pero te imaginas algo. Nosotros por ahí, ey, somos de confesiones de un jugador, por favor. Cuéntanos todo. Venos arriba, dénoslo todo. No, pero. Pero está de puta madre. Voy a hacer un poco de publicidad, no porque me paguen ni nada. No, ¿qué coño? Pero sí que sabemos que hay una tienda en Murcia. Sí. Que nosotros fuimos, nos atendieron también, que se llama Cervemur, en Murcia. Sí, mira, Cervemur, debo decir que debe ser de las tiendas que siempre hemos dicho, si alguna vez este programa tiene que tener un patrocinio. Un patrocinador que sea. Tiene que ser de Cervemur. De Cervemur. No, genial. Porque además, más de 400 variedades de cerveza. Semana. Sí, porque la última vez que fui, estaban ampliando una zona de la tienda. Ajá. Con una especie de mesa para hacer catas. Y dice que van a hacer sobre de 2 a 3 catas mensuales. De 2-3 cervezas, igual cual vino o Oye, lo que ¿por sea, qué, por de ¿por cata no de cerveza. Todavía? ¿Por qué no bueno, me sé. Yo no, yo no he estado todavía en Cervemur, pero considero que es una de esas cosas que dice, si vamos, ¿qué hacemos cuando estamos hablando con el dueño? Tenemos que organizar una expedición a Cervemur ya. Cervemur. Pero vamos a Cervemur. Cualquiera que esté escuchando esto desde fuera diría, estos están aquí haciendo publicidad de Cervemur, pero en realidad esto es totalmente espontáneo. Pero te digo... En todas las ciudades tiene que haber un Cervemur. En Valencia hay una tienda de cerveza de puta madre. Pero sea Cervemur, sea Cerveval. Cerveval. No, creo que es la boutique de la cerveza o algo así. Y en Madrid y Barcelona, todas estas cosas habrán. Pero molaría ir y decir, oye, mira, que hacemos este programa, lo hacemos bebiendo cerveza, nos gusta tal. ¿Por qué no nos preparas unas cuantas cervezas, unas notas de cata y te hacemos un anuncio... ¿Y qué mientras que estamos grabando? A ver, lo del foro, una votación. ¿Queréis que tengamos patrocinador de cerveza? ¿O no? Luego llegamos ahí. Hola, dueña de Cervemur. Nos tienes que patrocinar porque nuestros foros han dicho que sí. Que sí. No, no, sería, no sería, le damos este programa. Le decimos, oye, mira, escucha esto. A ver qué te parece. Me parece una puta mierda. Intento de patrocinio. No. Hay que hacerlo. Pues there you go. Este ha sido el extraño briconsejo de la semana. ¿Cómo hacer tu propia cerveza? Hombre, está muy bien. Con medios caseros. Más información en el foro. Mother of God. Sí. Bueno, chicos, ahora vamos a hablar. Nos vamos a poner introspectivos. ¿Otra vez? No, pero ahora nos vamos a poner de verdad. Y además, esto es de esas cosas que dicen. Nosotros somos un podcast muy familiar, pero además, absolutamente familiar. Sí, primo, sí. ¿Qué dices, primo? Sí. Coño, sin ir más lejos, el primo de mi exnovia, Pedro, el Lipcock. Peter. Coño, es una cosa familiar, siempre lo ha sido. Vamos a ir a una cosa graciosa. Y es el hecho de que, oye, mira... Uno de nuestros foreros en www.confesionesdeunjugador.es, Vicioso, Álvaro Vicioso, va a ser padre de forma inminente. Enhorabuena. Y es de estas cosas que además hemos seguido desde esta casa, desde los primeros compases. Desde, oh, creo que mi novia tiene un retraso. Hemos visto hasta la ecografía. Hemos visto a la barriguita de Sandra. Hemos visto todo. Y además, el otro día estaba ahí en un tiempo muerto en el trabajo, en un descanso, y dije, mira, vamos a poner ahí un tema simpático. Y lo que dije, oye, mira, un tema de debate así, en plan homenaje. Juegos que me gustaría jugar con mi hijo. Qué bonito. Esto suena un poco... a ver... Vaya programa de mayores estamos haciendo hoy, macho. No, pero vaya programa de mayores, tío. Pero no obstante, voy a contar una anécdota. Que quiero que enmarque también un poco el tono. Mi padre me llevó a ver Bambi de pequeño. Él la había visto de pequeño y me llevó. Y yo fui con él, tal, fuimos los dos, tal, y él emocionado, oh, va a haber Bambi, no sé qué, tal. Yo me quedé dormido en el cine. ¡Qué cabrón! No, qué la cosa cabrón. Es, no terminé de sintonizar. Entonces, os propongo un tema de debate así un poco rápido, que básicamente, juegos que nosotros hemos jugado de pequeño, o incluso primeros pasos, el señor Rosa está aquí, nos puede contar... experiencias también relacionadas con pues, primeros contactos de su hija con el mundo de los videojuegos, pero en realidad es más la paja mental de los juegos que yo he jugado, que me gustaría enseñarle a mi hijo, claro. En plan abuelo cebolleta de, oh, esto cuando yo era joven era lo máximo, pero también os pido que lo hagamos en plan espabilado de, a ver, Bambi no. O sea, o juego en 3D con leones pilotando naves espaciales, no. Vamos a 2D y media. Vamos a ir. Vamos a hacer un poquillo espabilado en ese sentido. A mi hija Barrio, eso Samu le gusta. A mí si le pongo un león de esos, le mola. Bueno, te me gusta. La cosa es, ¿qué juegos consideráis vosotros o os molaría que vuestro hijo en un futuro, si los tenéis, o... Uh-huh. O no vuestro hijo... A lo mejor un sobrino, sí, alguien. Algún crío que diga, quiero enseñarle que los videojuegos molan un montón. ¿Qué le pondría? ¿Qué estaría en el menú? Juanpa, a ver, cosas. Así. Pero sensaciones. No, a ver, yo sé, como os digo, o sea, yo nunca he sido muy, muy jugador de videojuegos, sinceramente. Pero, no me escupáis por eso. No, tú le pondrías a leer y al rato jugar al PC Fútbol. No, el PC Fútbol es un juego individual, no me vale. O sea, tiene los juegos, yo no te voy a hablar de un juego en particular, si es verdad. Pero yo por ejemplo, mi padre nunca ha jugado un videojuego conmigo, nunca. Porque mi padre es de otra generación, la cual no ha vivido eso. Entonces, a lo mejor mi padre vivió los dos palicos en los laterales, el ping-pong de aquella. Pero mi padre no la vivió, entonces... Yo tampoco tengo esa experiencia con mis padres. Pero sí te puedo decir lo que a mí me gustaría hacer con mis hijos. O sea, el tema de los videojuegos, todos sabemos que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, por supuesto. Y todos tenemos que tener un equilibrio. Pero yo sé que el tema de los videojuegos puede ser algo muy enriquecedor para estar con un crío, si se sabe hacer. Eso está claro. Joder con la cervecita, Steinburg, macho. Steinburg. No estamos poniendo serio. O sea, que te lleven la ley. Después de Mezquita me voy a hacer una Steinburg, tío. Del Mercadona, la madre que te parió. Bien. Pero como sí, diciendo, sí. En plan filosófico. No sé si estoy pasando. Me estoy dando cuenta que Juanpa es el que mejor vocaliza del programa. Mierda, es que es el que menos he bebido. Por el tema de los videojuegos bien entendidos, o sea, la experiencia del videojuego bien entendido, un padre-hijo, madre-hijo, madre-padre-hijo, como sea, o hermanos, puede ser súper enriquecedora. Y más ahora, y encima, yo me he dado cuenta porque antes los videojuegos eran mucho más individuales. Pero ahora, con el auge de las nuevas tecnologías más en grupo y de los videojuegos en grupo que me parecen cojonudos... Si tienes una Nintendo, hasta juegan la abuela. Claro, no, y es divertidísimo. Divertidísimo el tema de la Wii, el tema del Kinect, todas las historias. Es divertidísimo. Y hay un anuncio, el anuncio este de los Reyes que salió hace poco del Kinect, creo que fue, de la Wii, que hablaba, las navidades del año pasado. ¡Qué aburrida las navidades! Este año con mis hijos, eso la madre... Va a ser las navidades más extraordinarias. Pues, ¿érase una vez un monstruo? ¿Cómo? ¿Eso qué es? El juego de Barrio Sésamo de Kinect. Coño, eso no lo he visto. No estoy. Pero bueno, que la experiencia de los juegos con los hijos, padres, hijos o hermanos, puede ser súper chula si se sabe encauzar. Entonces, a mí me parece, como digo, yo no voy a decir ningún juego en concreto, porque, como digo, tampoco he jugado con mis padres y tampoco tengo una referencia de videojuego muy grande. Dentro del tema de encauzar, hay una cosa que yo, por ejemplo, no tengo tan clara. Por ejemplo, porque hay una parte social, vale, sin problema. Pero, sin embargo, está la parte individual de yo voy a exponer mi hijo a la versión actualizada de lo que yo viví. Por ejemplo, me encantó Super Mario World, pues te planteo este juego de Super Mario. Te planteo esta saga, mira, y sí esta podría, forma de divertirse. Sí, podría, mira, yo me alejo y te dejo que experimentes sí, tú. Sí, por supuesto, y lo tiene que vivir. Yo tengo dos momentos, que yo la única videoconsola que he tenido fue la copia de la copia de la Nintendo. La NASA era la copia, yo tenía la Yes. No, yo tenía la Yes. Una que sacó el Carrefour. Yo conocía la NASA, la Nimpondo, pero la Yes. Pues la Yes, era Yes. La copia de la NES. O sea, fíjate dónde vamos. Oh, yes. Pero era una copia positiva, porque era sí. Yes. Entonces, me las compraron mis padres. Mi padre hizo el intento de jugar 30 segundos, porque solo venía un juego, que era el Mario este de las plataformas. Pero, tío... Mario sí. Bros. Original. No, el Mario Bros. Una edición... Super Mario Bros. No, era un Mario... Que sí, era con tortuga en una pantalla estática. Exacto. Ese es el Mario Bros. Original. El original, pues solo venía ese. Claro, yo le dediqué a ese un huevo de oro. Mario Net Bros. Ese no es donde empezó Donkey Kong, que tiraba los palos. Era del rollo, del palo. Pues en Donkey Kong, tortuga, claro. Era Mario, pero, o sea, era lo que después fue Mario, pero no sí. Era Mario, era Jumpman. Sí, pues este. Pues este de Mario fue el primero, pues el que me venía a mí. Solo venía ese juego, en plan estrella. Hostia, imagínate si soy antiguo. Pues yo esa experiencia la tengo individual. O con mi hermana como mucho. Pero sí. Mi padre... Tal. Y la otra que tengo, que yo dos juegos que sí que le diría, mira, esto es las experiencias que tengo yo. Y el otro fue el Mario 3. El del mapache este, ¿no? O sea, el mapache. Yo a ese juego le tengo muchísima ilusión, le tengo muy buen recuerdo. Buenazo, ¿eh? Pero también es porque no lo jugaba, yo no lo tenía. Pero era un gran juego. Pero me lo dejaron una vez en plan, te lo dejo... Pero un amigo, que el amigo rico que tenía todos los juegos. Yo era el pobre que solo tenía uno y me dejaban. Me dice, te lo dejo, pero ten muchísimo cuidado con el juego. Claro, empecé a jugar y flipé absolutamente con el juego, con el tema del mapache, con dando vueltas y tal, y me lo cargué. Y no era mío. Yo creo que lo cargué y no era mío. Hostia, vaya follón tuve. Pero tengo ¿has recuerdos. ¿Has dicho que te lo cargaste? El juego, el cartucho, el juego. Porque eran cartuchos de estos enormes. No lo sé, pero yo me lo cargué. ¡Cabrón! Yo me lo cargué el Mario 3, tío. Bueno, yo creo que tuve que comprarle uno. ¿Qué hizo tu amigo rico? Es que no tengo recuerdo de eso. Yo me acuerdo de cargármelo. Yo me acuerdo de lo bueno solo. De jugar y flipar con el juego. Pero bueno, pero es un juego que la saga que... Super Mario es de esas sagas que dice... Que sí que se podía enseñar. Me encantaría que la jugase mi hijo. Yo se la enseñaría. En plan, además, esto tú es... puedes jugar con tu hijo o tu hija y pasártelo tú igual de bien que ella. Hay juegos... Es que sea la experiencia. Pero mira, Super Mario World de Super Nintendo o el Yoshi's Island sí. Son dos juegazos. Tremendo, que no se han quedado viejos. Los puedes jugar exactamente igual que el primer día. Bueno, al hilo de lo que decía antes. ¿Por qué? 2D. 2D. Sí, plataforma 2D. Hubo un momento que las 2D estaban súper maduras. El Sonic y el Sonic, tío. El Sonic, yo le he echado horas al Sonic. En casa de mi primo, macho. Divertidísimo el Sonic, tío, divertidísimo. Y se lo puedes enseñar a tu hijo en plan, wow, esto es lo que yo en su día pensaba que era... La máxima velocidad en un videojuego. Y era como en el Kinect haciendo así formas para jugar con unas gafas espaciales, tío. Diciendo, papá, esto que una es cosa mierda. Paga esta mierda, hombre, el Modern Warfare 7. Pero sin embargo, una cosa que va a ser graciosa también va a ser enseñarle a nuestro hijo, por ejemplo, cosas como la Wii. En vídeos de YouTube, mira estos gilipollas que hacen el indio en el anuncio. Cuando ya estará el Kinect 5 o lo que sea. No, y, no habrá unas lentillas especiales. Con los ojos, los ojos y ya directamente. Hoy día, pero hoy día, o sea, yo creo que nuestra audiencia media más o menos pues, tenía cierta edad. Ya no sé si tiene ciertas capacidades o posibilidades de reproducción, pero tiene cierta edad. Entonces me refiero. Más o menos, una consola tiene de año de vida unos 6-7 años. Más o menos, de ciclo, o sea, hasta que saquen otra nueva. Quiero decir que los sistemas. Dentro de dos generaciones, nuestro hijo. O sea, yo considero, bueno, yo es que tengo un poco de ventaja porque yo ya una cría con 2 años. Entonces me refiero, yo considero que todavía mi hija va a poder jugar a la Play 3, va a poder jugar a la Wii. La va a pillar. Que luego venga otra cosa nueva, pero no va a ser un cambio tan grande como para. La evolución la notaremos siendo, a lo mejor dentro de 40 años. Dentro de 40 años sí que será tan diferente. Pero que seremos los abuelos desfasados. Otra cosa, nosotros no pensamos que... Pero esto es lo que nos pensamos porque hemos visto Regreso al Futuro 2 y hemos dicho, oh, 2012... ¿Cómo iba a ser 2012? Y aquí estamos todavía esperando... Y porque la evolución de 20 años aquí ha sido tan brutal que nos imaginamos que la evolución de 20 años allá en el futuro va a ser igual, pero es que a lo mejor no lo ves. Por cierto, chicos, en eso salía Tiburón 17, que era en 3D, y aquí estamos viendo gafas, estamos viendo el cine en 3D a veces. Sí, pero Tiburón 17, por suerte, nunca llegó a ser... Menos mal. Y los monopatines estos, pero flotadores. Es que en aquella época... pero es que las gafas nacieron... ¿Cuándo salieron las gafas de 3D estar de colórico? En el 80 y mucho. O sea, el 3D primero era en el 80 y mucho. La cosa. Joder, macho. Juego que nos gustaría enseñarle a nuestro hijo. A mí, por ejemplo, la saga Super Mario. La saga Super Mario, fundamental, de cabo a rabo. Incluso Super Mario 64. Es decir, mira, cuando los juegos en 3D estaban empezando... Mario 64 ha envejecido peor que Super Mario World. Sí, tú ahora mismo juegas Super Mario World y juegas el Mario 64 ya... Ya es otra cosa, sí. Ya le pone Galaxy, que es lo mismo, pero por 1000. Y es un pedazo de juego como... Como componente histórico, sí, en plan, muy bien, ¡wow! Eso es abuelo cebolleta. A tu padre un día que no te lleva a ver Bambi, sino que un día te lleva a ver Bambi. Después te lleva a ver Dumbo. Después la Bella Durmiente. Luego, los siete enanitos de Mickey ahí en el barco. El primer en blanco y negro. Y luego las tres fantasías. Tu papá, por favor, llévame una película de zombie. ¡Dios! Una porno, lo que sea. El final de esta evolución, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Esto es todo lo mismo. Oh my god. Siguiente punto. Zelda. Saga Zelda. Grande. Maravillosa. Espectacular. Nunca he jugado a un Zelda. Me uno. Más de una hora. Y menos de 5 minutos. Que son cojonudos, pero una saga que no me pela. Lo que pasa es que es un. A ver. Y sé que es cojonuda, pero es que no la he. Aquí me estoy jugando los cuartos. Pero hostias. Es de esas cosas que digo. A ver, yo de adulto no tengo tiempo para jugar al Zelda, pero un crío le regala un Zelda, un crío, un adolescente o un chico, y le ponen un Zelda, mundo abierto, puedo hacer lo que quiera, me voy desplazando, voy aquí, voy allá. Si eso es la primera vez que lo descubre, es una pasada. La primera vez que entiende un entorno abierto y dice, wow, estoy experimentando esto, es una locura. Vas por pueblos, cada pueblo es diferente, arquitecturas diferentes, diseños de escenarios distintos. Fue un cambio, claro, sí. Es una evolución. Wow. Y estoy hablando y que no estoy hablando de lo de antes, que estoy hablando Incluye de Bermúdez. Que... Joder con la Nuria Bermúdez. A mí me gustaría remontarme incluso más atrás. Hostia. Los primeros momentos buenos que viví con los videojuegos fue con aquella videoconsola Atari que había de un solo joystick. ¡Hostia! Dios. Un solo joystick, que había un juego que era cruzar la carretera con un conejo que pasaba un montón de coches. El Frogger. Es que no recuerdo bien. Era un conejo y había que cruzar una carretera de varios carriles con un montón de coches con un conejo. Por Dios. Ejemplo, era una videoconsola Atari de estas que traían un montón de juegos. Ese, no sé si era una versión, hay un juego clásico que de eso que era una rana. A lo mejor con la gráfica de la Atari o parecía un conejo o si no una versión, porque en Atari hubo versiones pirateras de todo. Pero espérate, ¿tú realmente te pondrías a jugar con un hijo tuyo conejo? Si es pequeño, sí, porque un hijo. Ah, bueno, por eso digo pequeño, que. No, hay es solamente cosa... mover un joystick para arriba y para abajo. Hombre, es un juego muy infantilizado, sí. Muy. O había otro que era de boxeo, que era el mover el joystick, darle al botón y era en plan, solamente se veía la cabeza y los dos puños del boxeador. Ya, hombre, hostia, madre mía. Y había una serie de juegos de esos de la Atari. ¡Qué gráficos, muchacho! Eran súper entretenidos, eran para jugar horas. ¿Ves qué rojo más intenso? Esos juegos de la Atari y los de la Master System, que todavía la tengo por ahí, no sé dónde, pero la tengo por ahí. Esa sé que todavía la tengo. ¿Qué cartuchos más pequeños tenía? Comparado con la Nintendo. Sonic 1, Sonic 2, todos esos de la Master System, a mí un día me gustaría jugar. Hay una cosa que nosotros. Lo que pasa es que nosotros con el tiempo perdemos un poco la perspectiva. De cada vez, mira qué gráficos tiene esto, pero lo que es la jugabilidad pura, a mí me llama mucho la atención porque hay veces que en el colegio, pues hay veces que me llevo a los críos, a algunos críos, los que no tienen religión, Lo llevo a los ordenadores. ¡Hostia! De ¡hostia, los impuros! ¡Hostia! Sí, sí, yo tengo más impuros que puros. ¡Hostia! Bien, y te das cuenta de que los críos flipan con cualquier mierdijuego de Flash. Que hay un huevo. Y hay veces que digo, coño, este juego está en Flash. Esto es de puta madre. Juego súper adictivo. Gráfico sin plotes, pero jugabilidad pura. Y los críos se pueden tirar horas y horas y horas. Los críos, yo creo que si tú le presentas una cosa, un Super Mario y tal, flipan. Pero al final, las dos... Lo que sí que es cierto es que tenemos que tener una cierta... Es decir, no comer, no comer en la oreja y que vean... Abuelo, yo, por ejemplo, mira, en general, todo lo que estoy diciendo me parece cojonudo. Pero, por ejemplo, actuales, Kirby. El Kirby de la Wii es un juego cojonudo que para no jugar envejece con un crío. Macho. Cojonudo para jugar con un crío. El Rayman, este nuevo que ha salido, y lo he tocado muy poquito en la versión de Wii, me dejaron y me la desdejaron a las 24 horas. Pero dices tú, joder, es que es de puta madre. Es de puta madre. Son juegos... Oye, y por ejemplo, si tú tienes el ejemplo, por ejemplo, del Angry Birds. El Angry Birds, idea. Es el Fruit Ninja. ¿Cuánto? El Fruit Ninja o el Cut the Rope, este que es... Son juegos extremadamente sencillos. ¿Qué son? Pero que son... Bueno, sencillo en el sentido de gráfico y de las jugar. Las tres primeras pantallas, papá, me han gustado mucho. Sí, sí, mucho. Sí, sí, luego ya... Voy a deprimirme. Pero mira el Angry Birds, por ejemplo. Es temática y es muy sencillo, pero... Es una pasada de adictivo. Y es lo que dices, que tampoco tienes que remontarte a los juegos antiguos. Hay un esquema que a lo mejor a nosotros a veces, por nuestro ritmo de vida y a veces la forma tan esa... Tan frenético. Pues sí, que queremos ir y meter la polla y corrernos al ratito y bien, pasarlo bien mientras tanto y todo lo que tú quieras. Pero y jugar sin embargo, a la vez y comer hamburguesas. O sea, lo que pasa es que, sin embargo, si nosotros llevásemos un esquema un poquito más pausado... Sí. Nos cogemos una aventura gráfica y podemos disfrutar como cuando éramos más jóvenes. Hombre. Entonces, yo dentro del tema de aventura gráfica, creo que es una cosa que es verdad que hay cosas muy adaptadas, pero sin embargo, no digo en sistema Scum, pero tú le pones a mí un Monkey Island, es un juego que me gustaría enseñarle a mi hijo. Yo es que he sido de aventuras gráficas toda la vida. O sea, para mí lo más adictivo es eso. El Hollywood Monster, tío. Tú me preguntas a mí, ¿qué juegos te han gustado más en toda tu vida? Y te digo, el Zelda, Ocarina of Time y Monkey Island. Te sigue creyendo Monkey Island. Hay un... En todos ellos es espectacular Monkey Island. Pero eso es adicción pura. Monkey Island, yo me ocurrió una cosa. Yo lo jugué en su momento. En su momento, mi tío, de vez en cuando iba a darme clases particulares, química y tal. Y un día pues me vio jugando y tal, y entonces dijo, este juego, oye, qué chulo, tal, vamos a jugar un día, ¿ves? Entonces mi tío se dedicó a ir varios días por la tarde a mi casa a jugar conmigo al Monkey Island. Yo me lo había pasado entero, pero me lo volví a pasar con él para que él viviera la experiencia de igual. Bueno, yo este tiempo, o sea, en su momento me hacía mucha ilusión de que viniera mi tío a jugar conmigo de igual, pero es que han pasado los años y mi tío, que tiene hijo, me ha dicho, Antonio, déjame el Monkey Island porque es de puta madre y lo quiero disfrutar con mi hijo. No. Sí, sí. De hecho, la versión de DSV se la ha prestado mi tío. Pero la va a cuidar muy bien. Dentro del formato aventura gráfica, yo incluso le enseñaría a mi hijo, oye, mira, están estas versiones actualizadas de Monkey Island, pero antes esto funcionaba con verbo, objeto, usar. Igual de Don Quijote. Pero por ejemplo, Monkey Island. En Money Mansion. Podías hacer cualquier experimento disparatado que se te ocurriese. En plan, cogía abrir nevera, coger lata de nevera, abrir lata, usar lata y se la bebe el muñeco. Coger hámster de la habitación de un tío. Qué espectacular. Luego te vas a la cocina y dice abrir puerta de microondas, poner hámster en microondas, cerrar puerta de microondas, usar microondas. Y de repente... ¡Qué grande, tío! Eso en Day of Tentacle volvía a ser... ¡Qué bueno el Day of Tentacle, tío! Es que la aventura gráfica... Yo es una cosa que al menos le enseñaría a mi hijo en plan... Oye, mira... Esto es una cosa que existía. Era muy buena esa. Vamos a ver qué dicen, por ejemplo, algunos de nuestros oyentes. Sí. Vamos a ver sugerencias. Yo lo pasa que lo he leído desde el móvil y digo, bueno, voy a sugerir algo. Pero es que todo lo que están diciendo es que es lo que yo sugeriría. Vamos a ver. Exacto, la gente del foro... Una vez que tenemos... Se mete... Venga, a ver, Vicioso. ¿Qué nos dice por aquí? Dice que el Rayman Origins, sin dudarlo. Y dice que en cuanto pueda, le gustaría enseñarle también juegos de... Ejemplo, hemos perdido mucho con el 3Dismo. Todo 3D, todo 3D, todo 3D. Sí. Pero mismo la tecnología actual se puede hacer juegos 2D que sean películas de dibujos animados puras y duras. El Castle Crashers, por ejemplo, es una película de dibujo animado más o menos... Y muy entretenido. Sí, sí, sí. Entretenido, pero me refiero a que estamos con los gráficos super 3D da igual y es que eso me hace unos juegos cojonos. Y el Rayman, el nuevo, es de puta madre. Estéticamente, mira, luego ya jugablemente he jugado muy poco, pero estéticamente dices tú, que de puta madre. Luego mira, de casta le viene al galgo, por ejemplo, Vicioso le gustaría enseñarle a su hijo juegos de fútbol y de carrera y tal, para que pudiese disfrutarlo. Y luego le gustaría también enseñarle cosas como juegos de mesa que han existido, pero que a lo mejor se van diluyendo un poco dentro del conocimiento popular, pero que luego tienen versiones de consola, como el Monopoly, el Trivial, o incluso cosas como algún booth infantil. Eso, por ejemplo, le molaría. Y luego juegos que vea que despiertan un poco su sentido y tal, tanto a nivel, pues... Que, visual, que sean en plan... espacial, atención, que sí, que pueda desarrollar sus capacidades, que todo tiene. Y más que no se puede. Mira, hemos creado un post que... juegos que me gustaría enseñarle a mi hijo. Entonces, claro, se ha convertido un poco en cajón desastre de cosas relacionadas con nenes, ¿no? SV nos cuenta un poco la visión de un niño con su primera consola, que le han regalado por una de estas consolas típicas de Vitec, que dice que le han comprado la primera consola. Dice que está muy bien. Mira. Y que aparte de enseñar, tiene también juegos de entretenimiento y que le encantan los mandos, que pueden intercambiar la posición, sea zurdo o diestro. Pero mira, eso... cosas que no ocurren en juegos para mayores, que eso es bestial. Eso es verdad. Eso es increíble. Una cosa adaptada. Pero, por ejemplo, esa consola no es ningún portento de la técnica, no es tendrá un software de hace 20 años, pero a los críos les flipa. Llega una iniciación y sabes tú que son juegos que son para ellos. El problema, el gran problema de en este campo es los padres que no tienen ni puta idea. O sea... Yo soy un friki del viejo, mi mujer no, la quiero mucho, pero no lo es. y en alguna ocasión ha sido eso de, anda que tal, cuando tengamos hijos los va a hacer unos frikis de los videojuegos y tal, igual. Y yo se lo he dicho esto y lo digo y ella me ha dado la razón de decir, mira, esto está en la sociedad, todos nuestros hijos van a estar en contacto con esto. Ahora, va a tener mi hija o mi hijo, va a tener la suerte de que yo sé de qué va el rollo, entonces... Yo no voy ahí a cualquier tienda. Nene, tiene 7 años. ¿Quién es el GTA V? Venga, es que le hace gracia al nene. Venga, sí, tal, sí, nene, sí, venga, sí. A palear yonki y mierda. No, yo voy a ser lo que vieja. Es atropellar viejas, sé también lo que es. No, pero adecuado a la edad. Claro. Exactamente. Cada momento. Yo tengo críos con 10 años que están con el Assassin's Creed que no ganan. Y a mí, por un lado, me mola porque me hago el enrollar con ellos porque así, está hecho, no sé. Y dice, hostia, maestro, controla. Ahí. Pero por otro lado, yo a mi hijo, pues no lo sé, pero en principio yo a esa edad no le voy a dar. Vamos a tener que y comer si lo hago, será porque yo sé de qué va y porque... Sí, pero sabiendo puedes con controlar. No es ¿quieres decir, este juego? Primero me lo pasaré yo. Y después hablaremos. No voy a ser, diga, nene, ay, que te has portado bien, venga, aquí pone un 18. Son 18 euros, no es mayor de 18 años. Y porque luego vamos a tener también movida de que tu hija a lo mejor te puede pedir juegos que tienes tú ya. Eso, es decir, una... Estamos ya encargando otro u otra. Es una... primicia. ¿Qué me dices? Sí, estamos ya en ello. ¡Oh, my God! Dice, encargando. Eso no sabe. Bueno, siempre estamos encargando, lo que pasa es que no siempre mandamos el checkout. Sí, yo tengo una hija. Y me dice, yo quiero que sea niña. Digo, no, yo quiero que sea niño. Realmente me da igual, pero por tocar un poco los huevos. Y dice, imagínate si es niña lo que ahorraremos en ropa con la ropa de la otra. Y digo, y si es niño lo que ahorraremos en videojuegos. ¡Quiero niña! ¡Quiero niña! No, pero me refiero a que es una suerte para los hijos o hijas que tengamos que los padres tengamos una cierta cultura videojuegos. Es que yo creo que más o menos toda la gente de nuestra generación, en mayor o menor medida, algo tiene. Hay de todo. Algo. Hay de todo. También depende de la afición. Se el cafre que le compra un niño de 5 años un Call of Duty para que se haga polvo. Y lo hay. Yo he tenido invitados en mi casa... con críos pequeños y los críos han ido a mi estantería y me han dicho, yo quiero jugar a este, me han cogido un Gears of War y digo, mira, vamos a preguntarle a tus padres Claro, si sí, sí o si no. He ido, digo, oye, mira, que quiero que. Ay, tengo otra opción, tengo este. El que dice que quiere jugar a este, pero este es que pasa que tal, que lleva una sierra eléctrica que desmembra a la gente y tal y cual. Ay, bueno, pónselo. Mira, pónselo. Por tomarse la cerveza. Sí, sí, yo no soy el padre. Si le digo a mi abuelo, dice pónselo, pues se lo pongo. Pero yo, que no digan, es que la Antonia le ha puesto un juego. No, no, yo. Esto de asesinar. Pin, sí, pon. Claro. Y ya está. Ya ves. Y es lo común. A ver, más cositas. Vemos en el foro, Darkseid, más propuestas. Él, por ejemplo. Sabía que lo iba a poner. Y él lo dijo. Y lo suscribo. Él lo dijo. El buble, buble. El buble, buble. Genial, grandioso, fantástico. Incluso. El no toda la saga. Moral, tú pones. Ese solo comes plátanos. Bubble. El Snow Bros. Ese y el Snow Bros. Son brutales. Sí. De hecho, bueno, Snow Bros. Ahora después va a salir. Sí. Va a salir. Pang. ¿Cómo no ponérselo a tu hijo? Hombre, una cosa que no se queda vieja jamás. No, el pan y que tú dices, vamos a ver, organízate, tú sabrás, tienes estos recursos para eliminar estas bolas de la pantalla. Claro. Pues haz lo que puedas. Sí, Royal Space Inventors. Que nadie lo extrapole, hijo de perra, mal pensado. Pac-Man. Pac-Man no se puede quedar viejo, y más con las revisiones que hay. Juega Punset y todo. Space Invaders, igual. Un matamarciano, 2D todo. Tetris, ¿qué me decís? Bueno, Tetris es obligatorio. Obligatorio. Es uno de los para geometría incluso. Para vida. No pasan nunca de moda. Sí, las aventuras gráficas, todo eso. A ver, ¿qué más cositas? Mira, Puchotti. Puchotti es que es pecero y es duro. Es hardcore. Muy bien, Puchotti, es duro. Y Puchotti con dos cojones, pero sin embargo ha cogido uno de los juegos más legendarios de la historia del PC, que es el Age of Empires 2. No, pero en cambio, yo aquí hago una defensa total de este tipo de juegos. Porque, a ver, este juego no vas a jugar con 5 años, eso está claro. Este juego es a partir de 11, a partir de 12 añicos, que ya puedes... Adolescencia. Que despierta un montón de cualidades que tenemos y la potencia de juego en equipo. Tomar decisiones. De toma de decisiones. De velocidad mental. Resolución de problemas. De organización de recursos, de organización de materiales. Capacidad de reacción. Luego todo eso en la vida real... ¿Sirve? Sirve. No, no, y no es broma, ¿eh? Y no es broma, yo toda mi puta vida jugando a... Perdón. Jugando a este tipo de juegos. Hay un artículo. Y luego se emplean cosas de decir, hostia, tal. Hay un artículo en un Mundo Pixel, no sé si es en los libros de Mundo Pixel, no sé, en el segundo o el tercero, lo puedo dejar, que se llama Otra Vida. Y habla de la gente que juega a este tipo de juegos. Digo, como tú te echas media horica. No, yo también lo he sido en su momento, y me lo pasa muy bien. Se echa su media horica, su horica jugando, entonces luego si el tiempo que tú estás alejado del ordenador, tú estás haciendo tu vida normal, pero estás pensando, si poquita, si hubiese hecho esto, de no sé qué, si mando el ejército para allá todo el día, pero tú te crees que llevo yo ahora el Liverpool en mi fútbol manager y estoy pensando, madre mía, tengo que vender a Tevez porque me estás creando conflicto en el vestuario. No. A ver, ¿a quién ficho? Tengo que fichar un media punta derecha, tío. Porque el problema es que también tenemos que enseñar a nuestro hijo a desconectar a veces. Sí, es verdad. Es así. Porque como hereden nuestras paranoias de seguir siempre conectados. Esto es de segunda y va a ir a más, porque solo los smartphones ya nos están enseñando a no desconectar jamás. Eso es una putada por salud mental. Pero claro, es una cosa que ya se podría tratar en otro momento. Bueno, Puchotti. Qué brutal. Cuando sea más adolescente, le enseñaría la saga... Los Half-Life, tío. Half-Life. Brutales. Pura narrativa. Es que esto es historia del videojuego. Enamoradísimo de los Half-Life. Yo, esta semana voy a empezar Half-Life 2. Oh, my God. El 1 me da miedo. El 1 es una pasada. ¿No lo has pasado? Increíble. ¿Lo tienes comprado? Y el 2, increíble también. Y las expansiones también. Lo tengo todo. Especiales. Pero quiero cogerlo. Se rumoreaba que iba a salir el 3. Sí, porque. Y saldrá, va a salir pronto. Pero lleva el rumor hace 5 años, creo. Bueno, oye, mira. Vieron uno del equipo con una camiseta que ponía Half-Life 3. No, pero que va a salir de forma. Sí. Que saldrá. Inminente no te lo puedo decir. Angus. Angus, que me pidió, oye, por favor, que Pablo, hace tiempo que no se pasaba el tiempo. ¿Puedes comentar Érase una vez un monstruo y el juego de Disneyland? Pues no he podido comentarlo ahora, pero voy a probar las demos para explicarlo un poco, porque ha visto que me pilló el Kinect y quiere mi opinión. Bueno, y nota su testimonio. Mi hija aún es pequeña, tiene 3 años y medio, por lo que lo único que sabe es zarandear un mando de Wii. Pero sí que se queda pasmada con algunos juegos coloristas como la saga de Sonic, de Mario, de Kirby, los Donkey Kong Country Returns. Y dice que tirando de clásicos y tal, también ha sido testigo de mis vicios a Castle of Illusion o el Quackshot de la Mega Drive. Legendario. Qué grande. Vinland, hardcore gamer de los cojones, primer miembro del Balls of Steel Hall of Fame. Un ídolo. Que es básicamente un tío que en uno de los juegos más difíciles que han salido en los últimos 10 años, se ha sacado 2 platinos, que quiere decir la versión, o sea, todos los trofeos, todos los logros que hay. Y las generaciones futuras los mirarán. Le dedica horas, colega. El puto jefe del vicio. O sea, una bestia salvaje. Nos recomienda el Sonic & Knuckles, el Sonic 3. El Gauntlet, por ejemplo. Gauntlet. Como propuesta. Que yo no sé, a un crío le pone el Gauntlet y lo mismo se caga en la hostia. No, pero el Gauntlet, si tú estás ahí al lado y jugando y tal, nada más que por el ratico de risa y da igual, sí. Bueno, de hecho hay versiones de Gauntlet modernizadas. Había una incluso. Coño, pues sí, los Dual Stick Shooters son versiones de los Gauntlet modernizadas. La jugabilidad. Pero te veo un Mágica. Oye, ¿Mágica ha jugado? No. Mágica es mucho más profundo de lo que puede parecer. Ya, coño. Yo el Gopti descargable de los oyentes, tío. Tengo pendiente jugarlo con 3 personas. Ajá. Que a ver si dais pueda. Pero ese juego promete, ¿eh? Promete ya. Mucho. ¿Promete y prosaca? Promete y prosaca lo que tú quieras. Pero no he jugado nada, 10 minutos. Pero ese juego. Mira, Gebaudan, un tipo con clase. Bueno, aquí mete una dinámica también jodida en el post que creamos en nuestro foro, www.confesionesdeunjugador.es. Y es que, claro, nosotros creamos estos temas diciendo juegos que me gustaría jugar con mi hijo, pero también hay gente que dice, oye, pues yo a estas alturas de mi vida no sé si voy a tener un hijo. Pero también dice, oye, pero conozco niños e interactúo con personas. ¡Conozco niños! ¡Uno o dos! ¡Cabrón! Me pareció ver. No, coño, pero. Conocí un niño hace 20 años, voy a llamarlo. No, yo, por ejemplo, siempre tengo que llevarlo al tema de los niños. Porque no tengo hermanos, entonces tengo que ir siempre a... O me lo fabrico yo o no me lo fabrica nadie. Pero, por ejemplo, él nos cuenta de su sobrino y dice que eso, que ha probado cosas como la saga Need for Speed y tal. Dice que dentro de poco va a volver a ser tío y tal, y que en algún momento le gustaría enseñarle juegos del mame, como el Golden Axe. Hombre. O los beat'em up clásicos y tal, que eso le molaría. Sharing, que ahora mismo... Pues no le queda ese nada. Pues le queda bastante. Salvo susto. Claro, claro. Hostia, hostia. Sorín, cuidado. Pero que dice... le hagan un prestigio de Call of Duty por ahí. En una noche. Le hagan un headshot. Cabrón, no se llama, macho. Pochare, sí. Le gustaría enseñarle la saga de Sly. Y... buena elección también. Y eso, dice que el cuarto está ahí en la esquina, tan... Bueno, Juan, sigue... ¿Sí? Juan nos pone un meme. Por véalo. Nos reímos por eso. A ver, seguimos en el tablet, pero se ve que algo se está bajando a toda pastilla. A ver. Esto va lento. Sí, ahora es un rato de gente que se va a morir con sus gatos y... Bueno, a ver, vicioso. Nos dice, claro... Vicioso está que lo tira. Te monta un consultorio sexual, tiene hijos... es un crack. En nuestro foro, de hecho, ha montado un post sobre sexualidad. Eso te digo, pero además, bien hecho y nada de cerdada como el 69, el programa 69 de confesiones. Sino en plan, una cosa en plan, ey, consultorio, te voy a ayudar. Vamos a hablar, por ejemplo, de tema de... Vamos a hablar de la rutina en la pareja. Está bien. Y circunstancias que dice, vamos a sugerirnos algunos juegos, algunas posibilidades para que la vida en pareja no sea tan aburrida y tal. Entonces, semanalmente en nuestro foro va a ir proponiendo un tema y básicamente pues el resto de foreros pueden ir opinando y contando anécdotas. Espérate también. Espérate que sea padre, que semanalmente va a poner un pijo. me gustaría mucho que lo pusiera y lo deseo. Y un tío de puta madre. A ver. Van a ser en plan se va a cagar. El abuelito de Heidi. Oh my god. Mira, Hyde80 nos dice que lo que sí que le inculcaría, más que lo que son los juegos en sí, la evolución de los juegos. Sí, me ha parecido interesante. Dice que le gustaría enseñarle, por ejemplo, dice, seguramente su primera consola sea mi Nintendo. Dice, aunque vaya a casa de algún amigo y vea las nuevas tecnologías, puede ser que me mande a tomar por culo. No. Pero bueno, a ver. Si acaso es un amigo, se tiene que ir a casa de su padre. Si su padre tiene la Play 8, me refiero. 8. No, 8 no, pero la tendrá. Si hay juegos de hostia en esa consola, la tendrá. Sí, luego decir que eso, el post en el que nos hemos pasado. A ver, también tiene sugerencias, pues eso. Un Secret of Monkey Island. Precioso. Maravilloso, Dave Lord nos lo sugiere y nos sugiere un Snow Bros. Snow Bros. Pasapantalla. Qué grande, la de momentos míticos que he hecho yo con el Snow Bros. El Hammering Harry, por ejemplo. Grandísimo momento. Juegos sensacionales y tal. Y luego. El Hammering Harry, qué bueno era, pero está poco recordado, creo yo. Yo de hecho no lo recuerdo. Hace años yo no lo recuerdo. Que no oía nada de él. El Hammering Harry no lo recuerdas, tío. Ni idea. No me suena en absoluto. El tipo que va con un martillo de madera. No me suena en nada. Plataformeo y machacar cabezas con un martillo. O sea, que hay mejor que eso. Lo tenían en el tontódromo en una sala de máquinas que tenían allí. Luego, Pedro nos ha dicho que, por ejemplo, un juego como Monkey Island, que no lo veía como un título para que lo jugase un niño. Porque dice, es que aprender a ser pirata, robar. Yo creo que ese juego. O sea, yo me estoy dando cuenta ahora en su momento lo jugué da igual, pero me estoy dando cuenta de las dificultades que está teniendo Pedro. Y quizá creo que cuando uno es más joven, poco adaptado. La mente está mucho más abierta a posibilidades de respuesta a los problemas que la que nosotros tenemos ahora. Entonces ahora mismo nosotros un reto de Monkey Island somos mucho menos capaces de resolverlo que hace 15, 20 años. Porque lo probamos todo. Porque estamos. Exactamente. Tú eras, venga, pues pruebo esto. No, pues había veces que era por ensayo. Estoy atascado. Al final lo sacaba. Pero ahora estoy atascado. Mierda. Por las cuatro cosas. Pero es que de pequeño éramos mucho más constantes. Pero porque también. Porque no teníamos muchos juegos. Entonces tú tenías uno y tenías que exprimirlo hasta que te llegara. Y dices, vamos a ver, yo tengo que pasar por esta pasarela y voy a probar todo lo que tengo. Claro. Usar pollo de goma en polea. Y hace una puta tirolina y dice, Dios mío, ¿qué está pasando? El Monkey Island, eso, yo me lo pasé. Pero eso plantó las semillas de lo que es el pensamiento lateral nuestro hoy en día. Pero es decir, pienso fuera de la caja y voy a pensar otras soluciones para mis problemas. Y dice, Dios santo. Pues, sí, eso sí. Juego obligatorio. Sí, sí. Pedro tiene que estar en su casa diciendo, estás todo loco. Además, se lo va a jugar y seguro que por cojones va a decir que es una mierda. Aunque le haya gustado, aunque le haya visto. Sí. También es que está jugando al remake. Entonces, el remake no es lo mismo que. Claro. Que con el pad, aunque te parezca raro, es peor jugar que con ratón. Con el pad, tío. A Monkey Island. Estamos locos. No. Es la versión que tiene. Pues no, a ver, se puede jugar, lógicamente. Pero luego, otra sugerencia de Darcy, por supuesto, es Bomberman. Sé que en realidad también nos dice que muchos juegos de Taito, mucho beat'em up que hoy en día, a lo mejor para un crío, dice, oh, qué políticamente incorrecto. Violencia gratuita para resolver problemas. Un doble dragón, un Street Fighter, un Shinobi. Hostia, Shinobi, tío, qué guapo. Un Shinobi es de esos juegos para frustrar a tu hijo. Shinobi, en ese momento, yo quizá hoy sería rico de no ser por Shinobi. Yo no sé el dinero que me dejé en él. En la máquina. Uf. Pero bueno. Y Castlevania, tío. En realidad creo que es más la... Me pilló más. Esto de nuestro hijo, por lo que veo, es más la... Porque también nos hemos hecho... Yo he empezado con la idea de... Mi padre me llevó a ver Bambi. Y a mí Bambi, pues no me convenció, pero el cine me gusta. Una introducción. Entonces, pues tú puedes ver cosas. Hombre. Y tu padre te puede enseñar cosas. Luego tú vas a elegir lo que y nuestro hijo harán lo que le salga del coño. Del capullo. O de los huevos, o de la polla. O de la cabeza. O sea, que da para que digamos austeridades. No. Estamos hablando de hijos. Claro. No, pero la cosa es que, fíjate, pero nosotros al menos, y una ventaja con la que cuentan ellos... Es que a nosotros nos gusta esto. Pero va a ser muy interesante el curso que toman sus vidas y si a ellos les gustan los videojuegos o no en absoluto. Pero a ver, si es lo que hablaba yo antes del libro de la música. O sea, fíjate, el tío que ha escrito el libro, que es el más ilustre en la música, y su hija es una believer de mierda. Ya. Una believer. ¿Qué? O sea, Una de estas que le gusta a Justin Bieber. Dilo, dilo bien, de mierda. De mierda, coño. Se ha escuchado. Y mira que esa tía dice que desayuna todos los días con los Rolling Stones y con los Ramones. Pues... Y es una Justin Bieber, tío. Es que, a ver, es lo que decía. Llega un momento en que tomarán el camino que le, que a lo mejor que esté con sus amigos o su tal. Tú quedas así. Por ir concluyendo y eso, Fermín, ¿te apetecería decir alguna cosa al respecto? No, hombre, yo de los clásicos han sido todos estos que hemos mencionado los que me han marcado. Entonces a mí lo que me gustaría de verdad es eso, enseñarle a mi hijo o a mi hija en un futuro todos estos clásicos con los que yo empecé, claro. Todos. Habrá algunos que los adoptarán, sí, que otros que los mandarán. Hay videoconsolas hoy en día muy, muy adaptadas para los niños, la Wii, sí. Y todas estas cosas y juegos muy, muy... Hechos para ellos, hechos para ellos, para literalmente. No, pero a mí me gustaría que jugasen a los que yo jugué en su momento. Atari, Master System, sí. Cosas de esta... En realidad, como todo, creo que una de las cosas que tenemos que enseñarle a valorar a nuestro hijo no es que les guste lo que nos gusta a nosotros, sino que aprecien que lo que les gusta a ellos ahora, y eso lo ha dicho Juanpa, no hubiese pasado si no hubiese sido por otro juego. Exacto. Y como parte de... conocedores de la historia de una cosa que nos gusta, decir, oye, mira, aquí está esto. Sí, que tuvo su origen. Cultura general, es un poco cultura Pero claro, es una cosa que no, a lo mejor no está todavía totalmente definida dentro de la cultura popular, pero que si nosotros a nuestro hijo se la vamos a enseñar. No, y porque ya es, hombre, el tema de los videojuegos ya se sabe que es cultura, o sea, es cultura general. Que trasciende, coño. Y está totalmente, oye, trasciende pero al máximo, y dentro de 10 años cine, y 15 más. Al igual que el cine, ya desde no hace, bueno, desde hace ya unos cuantos años se considera cultura y se claro analiza sí. De tal. Y los videojuegos dentro de 10 años serán mucho más valorados de lo que son ahora. Ahora son un negocio. Y luego se recordarán grandes momentos de la historia. Igual que hacemos ahora. Los frikis, como dicen. Pero luego se recordarán. Hostia, ¿te acuerdas cuando en esta misión del Call of Duty ocurre esto? Claro que sí. Del Modern Warfare 4. Y cambia el juego. Claro. ¿Qué pasó ahí? Mm. Y eso será pues, como grandes momento escenas mítico. De la historia del cine. Pues eso acabará pasando. Pero bueno, mientras tanto tendremos que cambiar pañales. Hombre. Y tendremos que aprender a ser padres. Pero bueno, nosotros mientras nos hacemos aquí la historia. ¿Qué programa más de mayores, tío? Señor Rosa, tú que eres padre, creo que eres la persona que tiene que concluir este debate. Bien, yo voy a decir que mi hija tiene 23 meses y ya sabe coger perfectamente el mando de la Xbox y el mando de la Play 3. O sea, te has encargado lo coge perfectamente, además, sin haberle enseñado jamás. A que veas. Pero te ha visto. Sí, me aprendizaje visto. Vicario. ¿Alguna vez te habrá visto? De Albert Bandura. Pero me ha visto sobre todo, sí. Aprendizaje observativo o vicario. Ahí está. Sobre todo es que ella la tiene como fuente de reproducción de contenidos multimedia, cantajuegos, infame. Y en la Play. Pero bueno, sí, porque tengo ahí varios. Sí. Bueno, que nada. Que nuestros hijos creo que van a tener suerte de que van a tener padres que... van a ser afines a alguna de las aficiones que van a ser más importantes, creo yo, en su vida de cara a cómo va, porque cada vez se está aumentando, generalizando más los videojuegos, si no lo están ya. Que van a tener la suerte, creo yo, de tener unos progenitores que en algunos momentos van a poder compartir con ellos, porque son frutos de una generación que nosotros seamos de antes. No va a ser como ha comentado Juanpa antes, o como me ha pasado a mí también, que tú con toda tu ilusión le presentas a tus padres, ah, mira Wing Commander, mira cómo corren los tíos. ¡Oh, no! Ah, vale, bueno, voy a rascarme las pelotas ahí en el sofá. A ver, fútbol. Sino que pues van a tener pues, una cierta... Saldrá otra cosa que nos quedaremos desfasados, por supuesto. Pero bueno. Pero tendremos capacidad de aprendizaje y de adaptación mayor que la que tenían nuestros padres. Eso está claro. Yo creo que seguro. Eso pensarían ellos. Y ellos no. Pero ellos no follarán sí. A nosotros. Sí, por supuesto. Pero yo creo que estamos más afines. Ha habido más cambio hace 30 años que los que va a haber dentro de 20 años. Yo creo que estaremos más afines. FIFA 20 con tu hijo. Qué bonito. Sí, sí, sí. Por lo menos nosotros tenemos FIFA el chip 20. De querer aprender esas cosas que luego a ellos les saldrán solas. No, pero es que nosotros las conocemos. Ellos no las conocían. O sea, nuestros padres no lo conocían prácticamente. Pero Dios, dentro de 20 años estaremos aquí hablando o no y diremos, wow. El programa 670 de Confesiones de un Jugador. Dentro de 20 años tendré un robot hablando por mí. Estaré cobrando royalties en mi casa. Un negro robot. Será Mr. Pink Robot. Exactamente. De Robopink. Será Robopink. Bueno, pues ahí queda esta pequeña reflexión. ¿De 40 minutos? Sí, oh, yes. Bien, y ahora, Ravenflow, tus 15 segundos de gloria, ¿no? No, es que el programa se ha terminado ya. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Madre, lo parió. ¡Estos son los recortes! Son los recortes. Es que estamos en crisis, chicos. Un programa de confesiones sin comentarios de Ravenflow. Vete a pelar, my God. Madre mía. Yo he jugado a cosas y, de hecho, si queréis puedo empezar mis 15 segundos. Ahora ya no. Castigado. A tomar por culo. Pues, oye... ¿A qué se ha dedicado Ravenflow en el programa? A pelársela. Pues yo me he dedicado, pues, a esto. Madre mía, vaya vicio, tío. Vaya vicio. Bueno. Hoy debo decir que en el programa... no he hablado básicamente porque la duración ha sido correcta. En el próximo programa tenemos aquí unos 15 segundos míos cargaditos e invitados de lujo. Va a ser ahí una cosa interesante. Entonces, hemos preferido guardar fuerza. Sin embargo, esa fuerza, en vez de guardarla, la hemos dedicado a bebernos todas las cervezas que había disponible. Y yo creo que precisamente en los 15 segundos de gloria de Fermín hemos bebido más cerveza que en ninguno de otros 15 segundos que los anteriores programas. Yo creo que si Juanpa se trae su barril ese de cerveza artesanal, antes de subir las escaleras de tu casa ya no lo hemos vivido. Sí. A este nivel, yo lo que creo es que Ravenflow no tiene nada importante ni nada interesante que decir. No. Yo creo que es eso. Yo creo que no tiene ni puta idea. Es que desde que juega Kinect... Yo creo que el tema del baile lo lleva mal, ¿eh? En el próximo programa voy a hablar de un juego que está esperando... Yo no, pero alguien está esperando 14 años y después de 14 años... Wing Commander 3. Como para que el puto juego no sea bueno. He jugado a Duke Nukem Forever. Lo tengo ahí trilladito. Que creo que te ha molado y todo, ¿eh? Un poco. Sí que me ha molado. Me ha resultado simpático. No spoileres. Empecé. Pero, oye, el análisis... Que además lo tengo aquí en mi cabeza... Perfilado. Sí, en el próximo programa. Me quedo en ascuas pensando lo que vas a decir. ¿Te gustará? ¿No te gustará? Será para decirlo. Si ya hemos spoileado el siguiente programa. Mira, yo quería que metiera un poco así de incertidumbre. Oye, ¿y si alguien tiene ganas de seguir a pesar de los spoilers? No has aprendido. Tú tienes que decir, al igual que he hecho ya aquí en principio del programa, de la semana que viene voy a hablar de un programa, de un juego muy esperado. Macho. Si es que tío, no. Sin decir el nombre. Ya ha dicho que le gusta, que no le gusta. 14 claro. años esperándolo. Claro, y ya dice que te gusta y dices el nombre, tío. Vete a la mierda. No es como no tienes que decir nada. No tienes que decir nada. Oye, vaya spoiler, acabas de escuchar hacer. El programa 81 directamente. Sí. Al 80 sí, ni os lo descarguéis. Solo va a hablar de. Sí. Nada más diciendo tonterías. Bueno, puedes seguir. Oye, si por lo que sea alguien, no obstante, dice, guau. A pesar de Ravenflow, he disfrutado tanto de confesiones de un jugador con el señor Rosa, con Fermín o con el señor Murcia, que necesito ser parte de esto. www.confesionesdeunjugador.es, la mejor comunidad que pueda tener un podcast de videojuegos hoy en día. Es un lujazo que cada vez viene gente nueva, además gente de todos lados. Había uno de Chile esta semana, de México hay alguien. También tenemos oyentes de México. Sí, no, pero gente de un montón de sitios. Dice, jolín, yo que vengo aquí. Y gente de todas las edades, que muchas veces decimos, wow, estamos aquí nosotros, todos treintañeros, y sin embargo tenemos gente ahí súper joven, que todavía no tienen 20 años. Es lo que hace hablar de paja de vez en cuando, que se canta. Por ese mujer paja, confesiones de paja. Oye, que en un podcast en Reload esta semana no han... No se han mencionado cuando estaban hablando de las pajas. Lo cual no es para ni enorgullecerse, pero... Bueno, bueno, no se han mencionado. Que hablen de ti aunque sea mal, dicen. No, de verdad, cada vez que sale en el foro ese de las presentaciones alguien nuevo, a mí me da un subido, digo, ¡ole ahí! Claro que sí. Que da mucho gusto. A ver, tenemos gente nueva. Vamos a ver, estamos... De Pamplona. Ahora mismo... Bien, esta semana... Abriendo el foro. ¿Es la despedida del programa, tío? Sí, es la despedida. O sea, ya no sé, digo. Así salen los programas de 3 horas, lo tío. Lo tiramos todo. No puede ser. Vamos a ver, gente nueva en el programa. Tenemos a Torval, a Aska. A Zaska. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde se nos ha ido? Es que estaba cargando. Vale. A ver, ¿quién más tenemos? A Dharma. A Kirepod, a Jaderocio. Kirepod. O Kirepod. Pero mola un montón eso. Que viene gente... El último, el Torvald, tío. Eres el último, macho. O sea, va a ser de hoy mismo. Y si habéis llegado hasta el final del programa, quiero daros las gracias. Si todavía no estáis registrados, registraros, porque de verdad, esto es más por vuestra calidad de vida que por nosotros, que no ganamos perras con esto. Regístrate conmigo. Esto es una prueba para los nuevos. A ver quién... Porque luego hay veces que dicen, ¡ay, me han mencionado! ¡Qué guay! Tal cual. Sí, sí, pero si os mencionamos al final... Esto es como el final de Iron Man. Exacto. Como pasan las letras, sale Samuel L. Jackson haciendo de Nick Fury y sale la gente. ¡No sale Samuel L. Jackson! Claro, espérate las letras, cabrón. Yo he leído críticas de Iron Man que dicen, no sale Samuel L. Jackson, la película está, no sé qué. Hijo de puta, tú no viste la película. No sale, dice, pero hijo de puta, te has ido antes. Claro. O sea, los que se veían antes lo entiendo en este programa. Pero es una película que te vas currando. Que vale, se me está yendo la pinza, que estamos muy contentos que se venga gente. Exacto. Y ya está. Vale, nos podéis encontrar, además de en el foro, que si por lo que sea no sabéis dónde encontrarnos en el foro, en URL, escucharos el resto del programa. Y seguro que en algún momento lo descubrís. ¿Twitter? Pero también que Twitter. Twitter, confesiones de 1J. Hombre. De con letra era D. De, y el 1J. Número 1J. Luego yes. También tenemos un Facebook que pone ahí en la barra, como en vez de cuánto cabrón, dice confesiones de un jugador. Ahí estamos. Son compatibles. Tú puedes poner las dos cosas a la vez. Sí, cuánto cabrón en confesiones de un jugador. Y salimos todos con nuestras caras en las fotos. Y todos meme. Y sale con. ¿Cuánto cabrón? Confesiones de un cabrón. Pero bueno, muchísimas gracias por llegar al final del programa. Ha sido un placer. La semana que viene nos vemos. Hasta entonces, sed felices. Y con la pica un pollo. Oh, yes. I chose a